duda de que a pesar de la enfermedad que hemos seguido muy de cerca del Papa Francisco, por supuesto, todos nosotros aquí desde COPE, tú especialmente desde Roma, pero no esperábamos de una manera desde luego tan sorpresiva, ¿no? Tan súbita en esta mañana, justo cuando ayer le veíamos, ¿no? En esa plaza de San Pedro, y tú nos contabas, ¿no?, cómo había querido ir a apoyar con sus palabras también la bendición Urbi et Orbi en el día del domingo de resurrección. Realmente que horas después estemos dando esta noticia no deja de ser impactante. Es increíble. Como ayer el Papa deseaba despedirse, deseaba estar en la gente, con la gente. Nosotros nos planteábamos, a veces desde el cariño, ¿no?, que no había cumplido el tiempo de convalecencia que le habían pedido los médicos. Y pensábamos que él había optado o bien por permanecer en Santa Marta, digamos que encerrado, o bien pues encontrarse con la gente, ¿no? Y eso es lo que decidió, por eso le hemos visto en estas escapadas a la Basílica de San Pedro, por eso ayer decidió subir con ese esfuerzo con el que simplemente dijo: hermanos, hermanas, feliz Pascua. Y luego ya fue, que ahora mismo lo pienso, Pilar, y te impresiona porque hizo ese giro inesperado. Volvimos a ver al Papa Francisco subido en el Papamóvil. Nadie sabíamos que iba a ser por última vez. El Papa, al terminar la bendición, prácticamente la gente comenzaba a irse y corrió el rumor de que el Papa Francisco va a subirse al Papamóvil. Ayer, el día de Pascua, el Papa Francisco dio esa última vuelta en Papamóvil con su gente, con la gente. Es verdad que notábamos una cara que no era su cara, era un gesto raro, notábamos que como que no era su faz, no sé cómo explicaros, ¿no? Nos quedamos de hecho un poco preocupados. Yo me quedé preocupada porque dentro de la alegría de verle en el Papamóvil se notaba que había algo raro, ¿no? Pero quién iba a saberlo si es que ayer estuvo en la plaza de San Pedro con su gente, con quien quería estar, con quien era feliz, y esta mañana, bueno, pues se nos ha ido al cielo el Papa Francisco. Es la noticia que estamos contando en COPE, esta noticia realmente inesperada, por lo sorprendente, ¿no? A esta hora de la mañana el Papa Francisco ha muerto, ha fallecido, lo estamos comentando con Eva Fernández, nuestra corresponsal en el Vaticano. Mencionábamos esas últimas palabras ayer mismo, no han pasado ni 24 horas, en la plaza de San Pedro, en esa bendición Urbi et Orbi. Vamos a recordar esas palabras. Benedicatus omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amén. Y esos aplausos de toda la gente allí congregada que había recibido con sorpresa, con alegría, ¿no?, la presencia del Papa Francisco en esa mañana tan especial del Domingo de Resurrección, con esas palabras en las que efectivamente, bueno, pues le notaba ese cansancio, lo que le costaba, ¿no?, pronunciar esas palabras, que por otro lado, bueno, era una constante, ¿verdad, Eva?, desde que había salido del hospital. Pero siempre se nos hablaba de que la recuperación continuaba, que obviamente ese cansancio que se notaba en las palabras era lo último, además ese agotamiento, ¿no?, a la hora de hablar, que iba a ir recuperando poco a poco el Papa Francisco. Por eso que tampoco nos sorprendía tanto, ¿no?, que le costara tanto pronunciar las palabras que finalmente pronunció ayer. También lo había hecho, también con dificultad, en su visita a la cárcel de Regina Coeli, ¿verdad?, hacía pocos días, para reunirse con los presos, con un grupo de 70 presos, porque en esta Semana Santa el Papa Francisco ha estado muy presente a pesar de todo, ¿verdad, Eva? Sí, ha querido estar presente, sin duda. Comenzó con el jueves por la tarde, aparte de lo que has comentado, los dos últimos domingos apareció al finalizar la misa en la Basílica de San Pedro. El jueves no quiso faltar a esa tradición que tenía ya desde Buenos Aires, una costumbre. Él pasaba todos los jueves santo, quería ir a un lugar donde se sintiera el dolor, y el Papa les dijo a los presos que en este jueves santo él no tenía fuerzas para lavarles los pies, pero que no había querido dejar de estar ahí presentes para decirles que les quería, que rezaba por ellos y rezaba por sus familias. Al salir el Papa, nos dijo a los periodistas lo que tantas veces él piensa cuando va a una cárcel, ¿por qué están ellos ahí y no yo? Y luego sabemos que el viernes por la tarde también hizo otra aparición sorpresa en la Basílica de San Pedro, fue a rezar. No iba a estar presente en los oficios de la noche de la vigilia pascual, pero sí quiso estar, acercarse para rezar. Y claro, la sorpresa de los turistas que estaban allí, que lo encontraron, ¿no? Fue muy grande. Y luego, pues también el sábado por la tarde volvió a hacer lo mismo, otra escapada a la Basílica. A la Basílica de San Pedro, y luego pues tuvimos esa alegría de verle subir al balcón. El Papa, digamos que lo hemos visto por última vez, el mismo balcón donde le conocimos como Papa, subió a ese balcón central de la fachada de San Pedro, que no pensábamos que fuera a hacerlo porque es bastante complicado en su situación, en la silla de ruedas, pero ahora, con lo que sabemos hoy, tiene mucho simbolismo, ¿no? Esa última aparición del Papa Francisco, 13 años después de que lo viéramos y que conociera el mundo por primera vez el nombre del Papa Francisco. Y luego ya después, esa despedida, porque ahora mismo esa vuelta por la Basílica, por toda la plaza de San Pedro, ese haber querido subirse al Papa Móvil, pues fue una forma de despedirse de todos, de despedirse de su gente, y se puede decir que el Papa se ha ido realmente como quería, porque quizás en estos momentos, Pilar, podíamos no haber visto al Papa desde Santa Marta si él no hubiera salido, ¿no? Pero bueno, ayer se despidió del mundo y se despidió de nosotros. Sin duda, ayer no lo sabíamos, pero así se despidió el Papa Francisco. Recordemos la noticia. Nos lo comunicaba su Eminencia el Cardenal Farrell esta misma mañana. Anunciaba con tristeza la muerte del Papa Francisco. Lo hacía con estas palabras: queridos hermanos y hermanas, con profundo dolor debo anunciar el fallecimiento de nuestro Santo Padre Francisco. Sucedía a las 7:35 de esta mañana. A esa hora, el obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre. La noticia que estamos contando desde ahora es la noticia que vamos a contar en COPE. Eva Fernández, muchísimas gracias. Seguiremos muy atentos a todo lo que nos cuentes desde Roma. Gracias por tus palabras, por supuesto, también por esa emoción. Muchas gracias, Pilar. Y yo creo que ahora puedes disimular. Si el Papa Francisco nos ha pedido siempre, por favor, empezar por mí, creo que es el mejor momento para hacerlo también ahora. Sin duda. Gracias, Eva. Gracias. Un abrazo. Sofía Buera Herrera en COPE, hola, muy buenos días. Hola, Pilar, buenos días. Como es de imaginar, tras lo sucedido, a partir de este momento la cadena COPE comienza una programación especial con motivo del fallecimiento, lo decías tú, Pilar, inesperado, después de que lo estuviéramos viendo en las imágenes, todavía lo tuviéramos guardado en la retina, lo que sucedía ayer en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Hoy el Cardenal Farrell anunciaba con tristeza la muerte del Papa Francisco a los 88 años, diciendo: queridos hermanos y hermanas, con profundo dolor debo anunciar el fallecimiento de nuestro Santo Padre Francisco. A las 7:35 de esta mañana, el obispo de Roma regresó a la casa del Padre. Toda su vida estuvo dedicada al servicio del Señor y de su Iglesia. Eran las palabras con las que hace escasamente unos minutos, poco antes de las 10 de la mañana, conocíamos el fallecimiento del Papa Francisco a los 88 años de edad. A partir, como digo, de este momento, comenzamos en la cadena COPE una programación especial para conocer los detalles, para revivir también un poco este pontificado, para conocer la última hora que nos vaya llegando desde Roma. Y lo primero que tenemos que hacer es saludar a esta hora de la mañana a don José Luis Restán, presidente de Ábside de Media. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días. Hola, muy buenos días. Inesperado, lo estábamos comentando con Papa. Es verdad que salía de esa convalecencia, pero es que lo habíamos visto hace tan solo menos de 24 horas protagonizar la bendición Ubi et Orbi. Pues sí, la verdad es que estábamos en un periodo en el que parecía que el Papa estaba saliendo. Es verdad que, y lo decía hace un instante Eva Fernández, que ayer incluso la gestualidad era enormemente rígida. Yo me fijé en eso. Creo que es una, por un lado, una paradoja, y por otra parte es algo bello que la última presencia del Papa haya estado ligada al hecho más central de la vida cristiana, que es el anuncio de la resurrección. Las últimas palabras del Papa que hemos podido no escuchar en su voz, pero sí escuchar en la homilía que había preparado tanto para la vigilia pascual como para la misa del Día de Resurrección y la bendición Urbi et Orbi, hayan estado centradas en lo que es el meollo y la sustancia del anuncio cristiano, que la muerte no tiene la última palabra, que Dios se ha comprometido con el hombre, ha querido participar con él de todo y ha querido vencer a la muerte. Y eso ha sido lo último y lo principal que el Papa ha querido hacer en medio de nosotros. La O deja también de llamarnos la atención, ¿no? De alguna manera que ha estado presente, a pesar de esa convalecencia, durante, bueno, pues distintos actos en distintos momentos de la Semana Santa. Pues desde luego, o sea, bueno, el Papa ha sido batallador toda la vida, Francisco ha sido batallador, hemos visto su temple, su arrojo, su deseo de seguir presente y seguir siendo fiel a la vocación a la que ha sido llamado, que no la había elegido él, como ninguno la ha elegido, ha sido llamado. Y por tanto, ha querido estar con los presos en ese gesto del lavatorio de los pies, como nos recordaba también Eva, algo muy suyo de toda la vida desde que era arzobispo en Buenos Aires, esa presencia entre los últimos de los últimos para sostener la esperanza. Ha querido preparar él de su puño y letra todas las homilías de las grandes celebraciones de la Semana Santa, aunque no haya podido pronunciarlas él porque se ha visto privado del instrumento de la voz. Y hasta el último momento ha sido testigo de esto, testigo del Dios que se ha hecho carne, del Dios que vence a la muerte, que nos llama, que ha instituido una realidad de pueblo que es su iglesia en el mundo, a la que de la que el Papa ha nacido, porque desgraciadamente ahora vamos a empezar a escuchar y ya se están escuchando cosas que parecen que contraponen lo que es la realidad de la iglesia a lo que es la realidad del Papa Francisco. Papa Francisco es incomprensible sin la realidad de la iglesia, de la que ha nacido y de la que es hijo, y a la que él ha querido sostener en un momento histórico tan complejo, tan difícil, tan convulso como el que nos toca vivir. Saludamos a esta hora de la mañana, a las 10 y 15 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias, a Monseñor Luis Argüello, arzobispo de Valladolid y, por supuesto, presidente de la Conferencia Episcopal Española. Monseñor, buenos días. Buenos días. ¿Qué nos puede comentar de la figura del Papa Francisco y de esta noticia inesperada por todos? Bueno, pues en primer lugar unirme a lo que acabo de escuchar que ha dicho José Luis, ¿no?, en el sentido de resaltar cómo el Papa muere el día de la resurrección, porque la Iglesia celebra a lo largo de estos 8 días, en la octava de la Pascua, un mismo día de la resurrección. Desde ahí yo quiero acoger, dentro del dolor, que significa para mí personalmente, como para toda la Iglesia española, la pérdida del Papa, del Obispo de Roma, del Sumo Pontífice, la invitación pascual que el Papa también nos hace a la alegría y a la esperanza en medio de una situación como es la de la muerte, ¿no? Porque su pontificado ha venido marcado por la alegría de experimentar la misericordia de Dios, la alegría que dispone a una iglesia para salir, para convertirse y para anunciar esta buena noticia, ¿no?, que la muerte no tiene la última palabra, ¿no? Por eso esto que el Papa nos ha dicho con su gesto, con su presencia, ayer en la Plaza de San Pedro, como el jueves en la cárcel Regina Celi, es para nosotros una llamada a seguir viviendo en el anuncio del Evangelio. ¿Qué nos destacaría del pontificado del Papa Francisco? Yo creo que ha sido el primer Papa que ha venido del sur, ¿no?, de una megalópolis del sur del planeta. Y desde ahí, desde esa situación que he llamado una periferia, pues ha convocado a la Iglesia al anuncio del Evangelio. Es muy consciente del vivir un cambio de época que vive la humanidad, que vive la sociedad en estos tiempos, pues ha querido situar a la Iglesia como en un momento de inicio, ¿no?, como en un momento de decir, es hora de anunciar el Evangelio. Es hora de que ese anuncio del Evangelio se encarne también en una dimensión social, ¿no?, en la vida comunitaria, de las comunidades cristianas y también en la cercanía, especialmente aquellos que viven el cambio de época en la exclusión, en la falta de reconocimiento de su dignidad, ¿no? El anuncio del Evangelio y la encarnación del Evangelio desde los más pobres, yo creo que es uno de los rasgos principales de este pontificado. José Luis va a preguntarle. José Luis Restán. Buenos días, don Luis. Un abrazo, José Luis. Un abrazo también, Pascual. Una pregunta que surge inmediatamente y que se va a hacer todo el mundo es ¿qué significa esto para lo que es la vida de la Iglesia? Siempre es una convulsión que un papa muera, uno ya lleva unos cuantos. Por otro lado, la historia está llena de estas situaciones. Es un momento crítico en el mundo, donde parece que todas las reglas están cambiando, todas las situaciones se están agolpando, y a uno le entra la sensación de, muchos pueden pensar, de zozobra. ¿Qué pasa ahora? Entonces, la pregunta es cómo mirar este momento que le toca vivir a la Iglesia una vez más. Yo creo que una de las últimas palabras que ha regalado el Papa a la Iglesia es esperanza, ¿no? Esperanza, que es un don de Dios, que no es un ejercicio de voluntad por nuestra parte, ¿no? Y en ese sentido, la Iglesia mira este acontecimiento, el acontecimiento de la muerte de un Papa, con la esperanza de saber que el Espíritu Santo guía a la Iglesia, que se produce la continuidad de la Iglesia, que la Iglesia sigue existiendo en cada una de las iglesias particulares donde está la una santa católica y apostólica, y que a Roma llegará un nuevo obispo, ¿no? Uh-huh. Que el cónclave próximo de las próximas semanas, asistido por el Espíritu Santo, ofrecerá a la Iglesia un nuevo papa. La verdad es que la Iglesia en los últimos papas ha tenido un gran regalo. Los últimos papas han ido siempre, iba a decir, por delante de nosotros, y así ha sido también en el caso del Papa Francisco. Y ya llenos de esperanza, en medio del dolor de la pérdida de un papa tan querido como Francisco, pues nos disponemos también a seguir la peregrinación, nos diría el propio Papa Francisco. Ánimo, continuad el camino. Pues, monseñor Luis Argüello, no le robamos más tiempo, presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa especial de COPE con motivo de la muerte del Papa Francisco. Muchas gracias y oramos por el eterno descanso de Francisco. Hoy es un día de rezar, lo decía hace unos instantes nuestra corresponsal en Roma, Eva Fernández, a quien saludo afectuosamente desde el día de hoy, porque lo que nos gustaría a todos hoy es darle un abrazo a ella, porque sabemos que no lo está pasando bien. Eva, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Lo primero iba a preguntarte que cómo estás, pero es que todos te hemos escuchado, tú has conocido muy de cerca al Papa Francisco, le has acompañado en innumerables ocasiones, le has seguido en sus viajes internacionales. ¿Qué nos podrías destacar de él? Desde luego la noticia, tú como el resto, no la esperábamos, y más viendo lo que vimos ayer. En absoluto, ha sido totalmente inesperada, y creo que ahora es el momento de ir procesándola, ¿no? Fíjate, yo me acuerdo mucho de la respuesta que el Papa dio a Carlos Herrera en aquella entrevista histórica, la verdad, ¿no? El Papa respondió a Carlos, la pregunta de Carlos Herrera fue cómo le gustaría que le recordaran, y el Papa dijo: como lo que soy, un pecador que trata de hacer el bien. Y realmente el Papa Francisco es lo que ha intentado a lo largo de su pontificado, ¿no? Era una persona que en una era, en unos momentos en los que todos, digamos que perdemos mucho tiempo en mirar nuestros teléfonos, en estar pendientes de lo de alrededor, Francisco ha encontrado siempre tiempo para escuchar a los demás, para querer de tú a tú, ¿no? Y para mí eso que he vivido con él, porque es el Papa con el que he trabajado directamente, es una revolución, es una revolución más, ¿no? El enseñarnos a querer a la gente, a tener esos detalles personales con las personas. Eso para mí es esos momentos fuera de guión que he vivido con el Papa, tantos momentos impactantes, emocionantes, que no estaban en el guión, ¿no? Que eran fruto de ese cariño que tenía a la gente, a las personas que sabía que estaban pasándolo mal en un momento concreto, a una familia que tenía a un hijo enfermo, a una persona que no encontraba trabajo. Esa para mí ha sido una lección de vida, ¿no? Y lo podemos ver de forma tan simple en el modo como saludaba a la gente. Ahora mismo me viene a la cabeza de ese último paseo en papamóvil del Papa Francisco ayer en la Plaza de San Pedro, como con esa poca fuerza que tenía, porque es lo que a mí personalmente me resultó más llamativo, que como que no podía expresar lo que sentía en la cara, pero hizo que se parara delante de un niño que evidentemente tenía cáncer para saludarlo, le dio la bendición, como mandó parar con la mano así de lado, que ya más o menos entendían que quería parar el papamóvil para bendecir a un par de bebés. O sea, es el Papa quería saludar a cada uno individualmente, como si no hubieran miles de personas alrededor. Eva, te voy a pedir que nos esperes, pero sí, es que has mencionado una entrevista, la que tuvo lugar aquí en COPE al Papa Francisco, y que realizó Carlos Herrera. Carlos, buenos días. Carlos, ¿Qué tal? ¿Me escucháis? Te escuchamos. ¿Me escucháis? Ah, pues. Mencionaba Eva esa entrevista en la que le había, bueno, pues preguntado al Papa Francisco cómo le gustaría que le recordasen, y él hablaba de un pecador. ¿Qué recuerdos tienes de aquella entrevista? Él decía eso, porque yo le dije, vamos a ver, yo soy un gran pecador. Dice, pues no se sorprenda, pero yo también. Y podríamos echarnos a pelear a ver quién peca más. Yo soy un pecador y que busco efectivamente el perdón de Dios. Era la entrevista a un ser humano, entrevista a un hombre, ungido por la gracia y elevado a la máxima magistratura, judicatura, todo lo que queramos de la Iglesia católica. Pero era efectivamente un párroco, ¿no? Un párroco de barrio, que además se expresaba con absoluta humildad. Siempre se hacen bromas con la humildad franciscana, que él no era franciscano, pero adoptó el nombre de Francisco. Pero él realmente exhibió humildad en toda la charla durante aquella tarde, que fue humanamente muy próxima, porque yo recuerdo que le llevé una imagen de mi Virgen de la Candelaria, a la que le rezamos un Ave María antes de comenzar la entrevista. Y yo siempre les digo a los míos, de oye, no todo el mundo ha rezado un Ave María con el Papa. Y él se llevó ese retrato, y me consta, porque Eva me lo ha confirmado, que lo tenía en su despacho, ¿no? Ahí en Santa Marta, cosa que a nosotros los Candelarios nos llena de emoción. Vamos a ver, el estado de salud del Papa era muy comprometido, efectivamente, finalmente, pues un fallo multiorgánico, como cualquier otra razón, se ha llevado su vida por delante, pero deja su obra, que es inmensa y que nos encargaremos estos días de revitalizar y analizar. Realizaremos, yo creo, hombre, tenemos que prepararlo ya, pero esta semana el programa desde Roma, en función además del calendario el calendario que ahora se pone en marcha con con la liturgia conocida de la ciudad eterna y del Vaticano. O sea, ahí estaremos y ahí contaremos todo lo que podamos. Por supuesto. Gracias, Carlos. Recordamos esa noticia. Un abrazo fuerte. Recordamos esa noticia que llevamos, bueno, aquí contando en la cadena COPE, en esta programación especial que hemos iniciado poco antes de las 10 de la mañana con motivo de la muerte del Papa Francisco a los 88 años de edad, y después, bueno, pues de haber atravesado una difícil situación de salud con motivo de esa infección respiratoria, de esa bronquitis que le mantuvo durante muchas semanas en el hospital, y que, bueno, pensábamos y dábamos todos de alguna forma superada. Es verdad que le veíamos convaleciente en los últimos días, pero bueno, había querido permanecer y aparecer en los distintos momentos clave durante la Semana Santa. Quiero saludar a esta hora de la mañana a Jorge Bustos, director de Mediodía COPE. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Inesperada también la noticia para ti ha sido. Sí, totalmente, porque, bueno, nosotros, el equipo de Mediodía, se movilizó rápido en aquel fin de semana donde las noticias de su salud empeoraron drásticamente. Volamos a Roma, estuvimos ahí 3 días y desde que llegamos el Papa no dejó de mejorar. Y durante todas estas semanas, desde entonces a ahora, las noticias que nos llegaban de su salud era de una mejoría sostenida. Bueno, le vimos recibiendo al secretario de Estado norteamericano hace unas horas. Y aunque no estuvo al frente de las celebraciones litúrgicas de la Semana Santa, sí estuvo presencialmente y asistió y bueno, parecía que la mejoría dejaba atrás los peores fantasmas. No ha sido así y la noticia nos pilla a todos un poco por sorpresa, la verdad. Desde luego que, bueno, lo decíamos, no esperábamos en los últimos días. De hecho, habíamos visto ayer mismo, escuchábamos al Papa Francisco en esa bendición Urbi et Orbi. Bendiga Dios, omnipotente Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amén. Estas eran las palabras que dirigía ayer a todos los fieles. Bueno, pues precisamente, pero decía antes José Luis Restán, no ha podido elegir un día, bueno, más característico, ¿no? También para despedirse de toda su iglesia. Sí, la verdad es que su propia muerte es un mensaje en lunes de Pascua, ¿no? Es un mensaje de esperanza, es el tiempo litúrgico de la esperanza, de la alegría, de la celebración. O sea que la verdad es que desde ese punto de vista ha aguantado la Semana Santa y en la Pascua ha mandado ese mensaje. Otra cosa es que ha muerto también en el ejercicio de sus funciones, recibiendo nada menos que al enviado de la primera potencia del mundo a pesar de su estado de salud, ¿no? O sea que hasta el último día estaba ahí al pie del cañón. José Luis, ¿compartes esa actividad que de la que mencionaba? Bueno, también totalmente. Cuando a Francisco le preguntaban si estaba en su imaginario la hipótesis de la renuncia, sabemos lo que ha respondido siempre, que evidentemente si él hubiese constatado que se encontraba en una situación límite, en una imposibilidad de llevar a cabo las funciones del gobierno de la Iglesia, pues hubiera renunciado, y para eso tenía ya preparada una carta en caso de quedar, digamos, impedido. Pero que él tenía la clara conciencia de que este es un encargo, un servicio ad vitam, como se dice en latín, para toda la vida, que es así, porque así está concebido en la estructura jerárquica de la Iglesia. Siempre con la apertura posible de que si la persona que está llevando a cabo este servicio llega a la convicción, como llegó Benedicto XVI, de que no está en condiciones de hacerlo adecuadamente, pues pueda renunciar. Pero Francisco nunca vio esa posibilidad, incluso en estos momentos que todos sabemos que en el hospital fueron críticos, que hubo dos momentos, lo han revelado los médicos, en los que podríamos decir coloquialmente que estuvo más hacia el otro, al otro lado que a este. Al final el Papa, con esa fortaleza también física y moral que tenía, pues ha salido adelante, ha sostenido su presencia, su testimonio y su enseñanza, que esto es muy importante, porque yo creo que ahora tendríamos que revisar con un poquito de cuidado estos textos de este último mes. Las cosas que ha dicho, mucho más condensadas, mucho más breves, mucho más sintéticas, las cosas que ha dicho Francisco, pero que no ha podido pronunciar con su voz, y que sin embargo las ha escrito y nos las ha comunicado, porque ahí hay un magisterio concentrado que rompe también muchos falsos esquemas, muchos falsos maniqueísmos que se han manejado con Francisco a lo largo de estos últimos años. Ayer, al final de la homilía de la Misa de la Resurrección, citaba a uno de sus teólogos de cabecera, el francés Henri de Lubac, donde decía que nos basta saber una cosa, que Cristo es el cristianismo, y eso es todo, y de ahí deriva todo. Porque de Francisco se ha hablado mucho, de su preferencia por los más pobres, por los vulnerables, por los migrantes, todo verdad, pero todo derivaba de esta centralidad absoluta de Cristo, que es lo sustancial para él. Y él se sabía, como antes recordabas con Carlos Herrera, que le gustaba mucho ese cuadro del Caravaggio, que creo que está en San Luis de los Franceses, en Roma, de la vocación de Mateo. Mateo era un publicano, era un delincuente para la tradición judía, y Jesús era el recaudador de impuestos para el opresor romano. Y Jesús se fija en él, le mira a los ojos y le señala con el dedo y le dice: tú, quiero que vengas conmigo. Y en esa imagen Francisco se veía reflejado como alguien pecador, limitado, como podemos ser todos y cada uno de nosotros, a quien el Señor le llama. Y eso explica, es una de las cosas que explican cómo se concebía Francisco, y luego cómo hacía la propuesta moral de la Iglesia, que nunca la rebajó, pero siempre era una propuesta dentro de un abrazo de misericordia y de una gran comprensión de la debilidad radical del ser humano que vemos cada día, por otra parte, en la vida personal y en la vida social y en la historia que nos toca atravesar. Uh-huh. Hemos hablado antes con Eva Fernández, con nuestra corresponsal en Roma, la persona que ha dado la noticia en esta casa, en la cadena COPE, del fallecimiento a las 7:35 de la mañana del Papa Francisco a los 88 años de edad. Eva, ¿sigues por ahí? Sí, aquí estoy. Estaba destacando mucho la José Luis, bueno, pues lo que era la figura del Papa Francisco como Papa, ¿no? Y la importancia que también ha tenido para la Iglesia. Yo quería saber desde el punto de vista también personal, y puesto que tú has compartido con él muchísimos momentos, ¿cómo nos destacarías de él? O sea, como ya no solo como figura de Papa, sino como persona, ¿no? ¿Qué es lo que has podido ver en él? Hace un momento os comentaba que para mí lo esencial es lo que he visto durante todo este tiempo, 10 años que he estado cerca del Papa Francisco, es que para él cada persona es única, ¿no? Y creo que si hay alguien que ha dado vida a la palabra ternura es el Papa Francisco, porque le veías dejarse la piel en los descartados, una persona que quería hacerse uno con los débiles, que no tenía miedo a las lágrimas, que no tenía miedo a los abrazos. Ha sido el papa de los gestos, ¿no? Y esos gestos lo que querían era enfocar algo más profundo, ¿no? Más o menos él quería decir que bajo cada caricia, bajo cada visita a los presos, bajo viajes extenuantes, que es que no se podían entender cómo podía aguantarlos, ¿no? Lo que quería señalar es que había un Francisco, pero un Francisco refiriéndome al San Francisco del que él cogió el nombre, pues que quería amar como Jesús, que quería guiar a la Iglesia con autenticidad y con valentía, pero con Jesús, señalando siempre lo principal para que no perdiéramos el foco, el Evangelio, ¿no? Entonces, sus gestos, sus actos, tenían como fin el señalarnos el Evangelio. Y yo puedo decir que es lo he visto, ¿no? Lo he visto. Porque a veces a las personas sabemos que se las conoce sobre todo, ¿no? Por sus gestos, por sus formas de actuar, y me llevaré tantos recuerdos, ¿no? De esos detalles de cariño, de tratar a las personas de tú a tú, que no olvidaré nunca. Me acuerdo de tantos momentos hablando contigo, de cartas que le has trasladado, de regalos, de historias, de cuestiones, bueno, que es que no me puedo ni imaginar lo que a ti a bote pronto te viene a la cabeza. Eva, pídenos paso en cualquier momento, en cuanto tengas algo que aportar, en cuanto haya algo que decir, por supuesto, que ahí estamos para contarlo. Perfecto, mira, estoy acordándome ahora que me viene una sonrisa, pero creo que es bonito que también los oyentes de COPE lo conozcan. Sabéis que nuestros compañeros de Cadena 100, Jimeno, tiene un programa con los niños, ¿no? Y recientemente ha hecho un resumen con los niños hablando de la Semana Santa. Entonces pensé que en la convalecencia del Papa le podía gustar pasar un rato simpático con Jimeno, con los niños, hablando de la Semana Santa. Y estoy sonriendo ahora al recordar, porque se lo hice llegar y respondieron de su parte que se lo había pasado muy bien, que le había encantado la sabiduría de los niños y que diera gracias en su nombre a quienes lo habían hecho. Como siempre, el Papa rematando todo, dando las gracias, dile a esta persona que gracias por rezar por mí. Pero bueno, el Papa, una de las últimas cosas que ha escuchado en su vida ha sido un audio de COPE, un audio de Cadena 100, un audio de los niños con Jimeno. Ay, qué bueno, sin duda. Qué gran recuerdo. Eva Fernández, lo que decimos, cualquier cosa, tú pide paso, que ahí estamos para contarlo, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, estamos pendientes. A las 7:35 de esta mañana, el obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre. Toda su vida estuvo dedicada al servicio del Señor y de su iglesia. Era el anuncio con el que su eminencia, el cardenal Farrell, anunciaba con tristeza la muerte del Papa Francisco a los 88 años de edad en su casa de Santa Marta, en el Vaticano. Con inmensa gratitud por su ejemplo de verdadero discípulo del Señor Jesús, encomendamos el alma del Papa Francisco al infinito amor misericordioso del Dios uno y trino. Eran las palabras con las que se comunicaba la muerte del Papa Francisco. José Luis Restán, director editorial de COPE, que sigue aquí acompañándome, tú lo comentabas antes, hemos vivido, en tu caso, sobre todo, más muertes de papas, sí. Más ceremonias, a partir de ahí más cónclaves. Es natural, sabemos que es muy pronto hablar de esto, pero es natural que la gente se pregunte, bueno, ¿y ahora qué va a pasar, no? A partir de ahora, ¿cómo viene, cómo es ese protocolo que se pone en marcha a partir de ahora? Bueno, pues efectivamente es un protocolo que la Iglesia tiene, ¿cómo te diría yo? Pues muy asentado, porque al final es verdad que cada muerte de un papa es una convulsión en la vida de la Iglesia, porque el papa no es cualquier cosa, no es como el presidente de una empresa o el presidente de un gobierno, es el sucesor del apóstol Pedro, el que preside en la unidad, el que garantiza la continuidad de la misma fe de los apóstoles, es el principio de unidad de toda la Iglesia que se extiende por los 5 continentes, y claro, como no sentir, diríamos, un escalofrío y un cierto momento de zozobra cuando un papa muere. Pero bueno, han muerto tantos a lo largo de 2000 años, ¿verdad? Y la Iglesia pues ha ido configurando su el orden de las cosas para asegurar una transición que conviene que sea rápida dentro de lo posible, porque conviene que haya alguien que esté sentado en la silla de Pedro, y al mismo tiempo que permita, bueno, pues que todos los cardenales que forman parte del colegio y que tienen menos de 80 años, por tanto son electores, puedan desplazarse a Roma. Estamos en una época en que los viajes pues son relativamente fáciles, imaginemos lo que ha sido esto en la historia. Entonces ahora hay un periodo que se llama de sede vacante. Asume, digamos, lo que es la administración ordinaria, pues el cardenal Camarlengo, que es el norteamericano Kevin Farrell, que es el que ha anunciado el fallecimiento del Papa. Lógicamente hay una administración ordinaria de las cosas de la vida de la Iglesia que se sostiene y no pasa absolutamente nada. Se tendrá que decidir la fecha del funeral, evidentemente, que no conocemos todavía. Me imagino que en poco tiempo esa será la primera noticia que se nos dé. El funeral y el enterramiento. Uh-huh. Y posteriormente, ya con más tiempo, será convocado el cónclave. Yo creo que no recuerdo exactamente el plazo mínimo, pero creo que son 2 semanas como mínimo. Se convocará y luego también el cónclave tiene sus plazos. Primero una primera parte de diálogo entre los cardenales, donde participan también los que son mayores de 80 años, que luego no entrarán a votar, pero donde sí son escuchados, donde hay un diálogo abierto y franco sobre la situación de la Iglesia, sobre los grandes desafíos que se plantean a la misión de la Iglesia, porque la Iglesia vive para la misión. Si hay algo que ha recordado Francisco a lo largo de estos años, es eso, que todo debe estar en función de la misión, del anuncio de Cristo, en un mundo que lo necesita y que en grandes franjas lo desconoce, incluso en los países de antigua tradición cristiana como el nuestro. Entonces, después ya llegará el momento de la votación, de las votaciones, las que sean necesarias, con un reglamento que está establecido y que favorece que haya un amplísimo consenso de 2/3 y de los votantes, y en ese momento pues será elegido el nuevo papa. No sé, en principio yo creo que podemos estar hablando de un mes y medio. Uh-huh. O una cosa así. Seguimos en Herrera en COPE, en este especial que hemos puesto en marcha en la cadena COPE con motivo de la muerte del Papa Francisco. El mundo llora la muerte del Papa Francisco. Escucha La Última Hora desde el Vaticano en COPE y en COPE.es. Ha sido a las 7:35 minutos de la mañana cuando el Papa Francisco ha fallecido a los 88 años de edad. Julián Quirós es director de ABC. ¿Qué tal? Muy buenos días, Julián. Buenos días, Sofía. ¿Sorprendido por esta noticia? A ver, sorprendido, bueno, siempre sorprende cuando llega la muerte de cualquier persona, y más si es el Papa, ¿no? Pues me estaba acercando a una mesa de redacción cuando me lo estaban diciendo, y al principio no te lo crees, pero hay que entender que llevamos muchas semanas donde sabíamos que la salud de Francisco era la que era y que había entrado en una etapa irreversible, anunciado por el propio Vaticano, ¿no? Que era una etapa distinta y final, con lo cual, después del impacto inicial que supone la muerte de un papa, enseguida entra la lógica y sabemos que esto pues parece que tenía que ocurrir, ¿no? Lo cual no le quita ni trascendencia, ni importancia, ni la sensación, la convicción de que estamos en un día clave, ¿no? En la historia de la Iglesia, de la cristiandad y del periodismo y del mundo, eso sin duda. ¿Qué nos destacarías del legado de Francisco? Porque bueno, ya han comenzado con todos los periódicos del país y hablan del legado. No sé si rompedor o poco habitual, muy simbólico, que ha sido un papa distinto. No sé, en tu opinión, y qué es lo que estáis destacando en ABC. Sí, mira, hemos subido hace nada unos minutos el editorial. Y lo hemos titulado el pontificado de un pastor, ¿no? Francisco fue un papa que ante todo quería hacerse entender por el mundo actual y que el mundo actual le entendiera, ¿no? Que es, yo creo que es una de las cuestiones en las que todos estamos más o menos de acuerdo. Claro que ha sido un papa distinto, pero es que todos lo son, ¿eh? Y por supuesto esto no es quitarle importancia a los 12 años de un papado importantísimo, pero no sé, hay una especie de inteligencia invisible en la Iglesia o el Espíritu Santo, obviamente, que lleva a elegir a un líder, al líder más apto, que mejor toca en cada época. Y efectivamente, en el año 2013, la elección de la Iglesia fue muy sabia, ¿no? Y Francisco lo tuvo claro desde el principio, que la pretensión esta de hacerse entender, es decir, de colocar a la Iglesia y al Vaticano en el centro de la cristiandad, en el centro del debate social y de las cuestiones que estaban impactando tanto en el mundo. Y por eso ha sido conocido y reconocido, y también por otra parte, siempre ha habido sectores, algunos sectores minoritarios que no lo han visto, pero yo creo que tenía muy claro que la Iglesia tenía que hacer ciertas inflexiones para hacerse contemporánea, para conectar con los sentimientos, con las razones, con las pulsiones y motivaciones del mundo actual. Estaba oyendo antes a Restán, ¿no? La nueva etapa, hay un montón de debates abiertos, no sabemos cuál será el sentido del cónclave, pero quizás la Iglesia tenga que emprender un liderazgo distinto, ¿no? Porque en estos 2 años el mundo ha cambiado y la Iglesia sabe adaptarse a los cambios del mundo para mantener su voz y su misión. Hemos entrado en una etapa que, hombre, no es que se parezca, pero casi se revuelve a los tiempos de Juan Pablo II, ¿no? Con los conflictos, las tensiones mundiales, líderes, voy a llamarlo yo, autoritarios o protoautoritarios, con un sentido del ejercicio político que complica y tensiona las relaciones mundiales. Esto seguramente va a tener que contar en la persona que dirija material y espiritualmente la Iglesia en los próximos años, sin abandonar unos debates que abrió Francisco y que tienen que, si no resolverse, mantenerse activo la discusión interna y externa de la Iglesia, ¿no? El papel de la mujer, de los laicos, la reforma de la curia, en fin. Yo creo que Francisco fue un papa valiente que hizo cosas que no todo el mundo podía comprender, pero absolutamente necesarias, y que fue el papa que hacía falta en estos años en la Iglesia y en la cristiandad. Yo no sé si, José Luis, ha sido siempre interpretado de la manera en la que debería de entenderse a Francisco, porque yo no sé si se le ha entendido a veces lo que quería decir. Bueno, pues seguro que no siempre, y es natural, pero ha dicho antes Julián una cosa que me ha parecido súper interesante y muy verdadera, y que hay que subrayar ahora. Todos los papas son distintos. Ahora decimos, Francisco es distinto porque tenemos ahora el foco puesto y la memoria muy fresca de lo que ha sido un pontificado, claro. Además con unos rasgos propios, como decía Monseñor Argüello hace un instante, el primer papa en la historia que ha llegado de una metrópolis del sur del planeta, de Buenos Aires, con todo el bagaje y de experiencia y de historia que eso significa. Pero es que cuando llegó Juan Pablo II, por mencionar también este comentario que hacías, Julián, eso sí que fue rompedor. Un papa que venía del otro lado del muro, del telón de acero, que es que ahora mismo ya no sabemos, ya no imaginamos lo que era aquello. Y el estilo de lo que era un papa cambió de una manera radical. Después vino Benedicto, que era un hombre totalmente distinto, un intelectual, un hombre con una sensibilidad, una finura extraordinaria. Claro, cada papa es distinto. Y sí que es verdad que Francisco, el cardenal Scola, que fue protagonista también del cónclave en el que se había elegido Francisco, decía que, en cierto modo, hay que aprender siempre al Papa. No solamente del Papa en el sentido de lo que enseña, sino aprender que el Papa trae consigo un perfil que le viene de su historia y que lo incorpora a esa sabiduría de fondo que también comentaba Julián, que gracias a Dios está presente en la Iglesia y que no se agota ni con un Papa ni con otro, porque si no estaríamos aviados. Claro, es que yo creo que cada Papa debe responder al estado del mundo en ese momento y lo que el mundo necesita. Y por eso los papas son distintos, porque el mundo va evolucionando y los retos, los desafíos, los problemas, las amenazas son distintas. Y lógicamente se elige a un líder en todos los sentidos que pueda responder a esa situación, ¿no? Y ahora, desde luego, los pasos que camina el mundo es muy importante y muy interesante también, desde luego, como periodistas, el perfil, el designado, aquel que va a ser el sucesor de Francisco. Que es verdad, como decía José Luis, que él sí añadió unas connotaciones personales en el trato, en los gestos, quizás en lo pequeño, que sí le hicieron distinto. Yo, no sé, un año después que Eva y que Carlos Herrera, entrevistamos el corresponsal de ABC en el Vaticano, Javier Martín de Brocal, y yo pudimos entrevistar a Francisco, y de verdad impresionaba, siempre impresiona acercarte a la figura de un papa, pero impresionaba, no voy a decir en lo pequeño, sino en lo más personal, la capacidad, cómo te permitía acercarte a él, ejercer de periodista, responder a las preguntas mojándose, y para mí la mayor de las sorpresas, permitirte que repreguntes y entrar en los asuntos, con mucha inteligencia, por supuesto, pero eso a mí me resultó realmente asombroso de aquella experiencia. Quizás desde una perspectiva más de periodista, ¿no? De alguien que ha entrevistado a mucha gente a lo largo de sus tiempos, y cómo un papa, nada menos que el papa, sea una figura universal y única, porque hay muchos presidentes de gobierno, incluso algunos reyes, pero papa solo hay uno, ¿no? Cómo te permitía esa accesibilidad para hacer tu trabajo y llegar al sumo pontífice de la manera más profunda posible. Ese estilo tan personal, tan sencillo, con tan poca ornamentación y aparataje, por así decirlo, ¿no? Eso sí creo que ha inaugurado una época. Y lo ha hecho con autenticidad, porque esta es la época en donde esto ocurre un poco, pero bueno, se hace a través de redes sociales, de Twitter, en fin, todos sabemos que ahí detrás de eso hay mucho artificio, ¿no? Pero cuando lo veías en una relación personal, en una ocasión en la que tenías acceso a él, realmente impresionaba, y creo que esto que nosotros experimentábamos, lo ha experimentado también mucha gente, ¿no? Cuando ha tenido ocasión de estar cerca de Francisco. Julián Quirós, director de ABC, te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros en esta mañana de radio, bueno, pues complicada, ¿no? Y triste, sobre todo para los católicos. Bueno, pero hay que hacer el trabajo. El trabajo siempre hay que sacarlo adelante, bueno, incluso en los días más, en los momentos, en las horas más duras. Un abrazo, muchísimas Julián, gracias. Un abrazo, gracias. Adiós. El adiós al Papa Francisco. Sigue toda la información minuto a minuto desde el Vaticano en COPE y en COPE.es. 10:51 de la mañana, una hora menos en Canarias. Seguimos en Herrera en COPE en esta programación especial con motivo de la muerte del Papa Francisco, que ha tenido lugar esta mañana a las 7:35 de la mañana, a los 88 años de edad. Tengo al otro lado del teléfono a José Mazuelos, que es obispo de Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días, monseñor. Buenos días. No sé si le ha pillado por sorpresa o no la muerte del Papa Francisco. Siempre tuvo muy presente a lo que estaba ocurriendo, por supuesto, en Canarias con ese drama migratorio. E incluso el Papa había dejado caer que quería viajar a las islas próximamente. Yo no sé si de alguna manera esa cercanía, ese contacto con el que mantuvieron, les ha llegado especialmente en el día de hoy. Sí, pues claro, ha sido una noticia que sorprende porque lo vimos ayer dando la bendición y felicitándonos a toda la Pascua y en este día, esta mañana, viene la Pascua para él de pasar al Padre. Por un lado, mucha tristeza, la alegría de ver que ese día tan estupendo de la resurrección él ha pasado al Padre, pero la tristeza de ver que se nos ha ido un gran hombre y, como bien dice, el amor a Canarias estaba ahí, el cariño, la cercanía con Canarias la hemos sentido siempre y sobre todo su sensibilidad con los más desfavorecidos, con los inmigrantes, con ese problema de la migración, de tanto sufrimiento, y ha sido una tristeza de verdad. Uh-huh. El drama migratorio siempre ha estado muy presente en la vida y en el pontificado del Papa Francisco. Yo no sé, José Luis, en esto me podrás ayudar más, si su primer viaje internacional fue a Lampedusa o si no, el primero fue de los primeros, ¿no? Sí, pues él estaba ahí y la verdad es que no ha venido a Canarias por la enfermedad. Él lo tenía claro. Después de que estuvo el obispo auxiliar, yo también que estuve con él, él tenía empeño en venir a Canarias, no lo manifestó y se lo manifestó al presidente de Canarias. El empeño de venir a qué, a apoyar realmente para dar aliento y también escribió un momento de la que dándole aliento al pueblo de Canarias y su solidaridad con el pueblo de Canarias por el buen hacer ante ese problema tan, tan bestial que estaba sufriendo. Uh-huh. Me imagino que la Iglesia de Canarias se suma a las condolencias que estamos escuchando por parte de la Iglesia, bueno, prácticamente en todo el mundo, pero por supuesto también de la española. Claro, totalmente. Nos sumamos a ese sentimiento, a esa tristeza y a esa condolencia, está claro. Nos hemos quedado con la espera de que viniese. Bueno, esperemos que el nuevo Papa tome relevo y venga a las Islas Canarias. José Mazuelos, obispo de Canarias, le agradecemos enormemente que haya estado con nosotros un día como el de hoy. Vale, gracias igualmente a vosotros. También tengo que saludar a esta hora de la mañana en este programa especial que continuamos aquí en Herrera en COPE, que ha puesto en marcha la cadena COPE con motivo de la muerte del Papa Francisco, al director de La Linterna, Ángel Espósito. Ángel, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? No vas a olvidar este día en tu vida, ¿eh? Bueno, es complicado, complicado, la verdad. Sí, no sí, pensábamos sí. Que en un día tan señalado, ¿no? Como también es el lunes de Pascua, después de un domingo de resurrección, un domingo en el que dirigió palabras a todos, más de 50.000 personas que había congregadas en la Plaza de San Pedro, diga adiós. Mira, es que lo ha dicho Eva esta mañana en la primera conexión que hacía mañana a las 10 en punto. El rictus, el rostro, la cara de ayer no era normal. Era muy impresionante. Yo lo vi y dije, qué malito está este hombre. Ya no solo porque no pudiera hablar, lleva así meses, sino por el rictus, sí, esa sensación. Yo creo que él por dentro sabía cosas. Pero bueno, está muy fácil, es muy fácil decirlo ahora, ¿no? Pero lo ha descrito Eva rota de emoción perfectamente. Ese rictus ayer era el de un hombre que, oye, que a lo mejor sabía que se estaba apagando. De ahí su inmensa grandeza, ¿eh? Uh-huh. Ojo, un día como el domingo de resurrección, sabe lo que le está pasando porque nadie lo sabe mejor que él. Oye, y se va de madrugada. Impresionante. Ya. Es casi de leyenda, es casi de película. La verdad que sí, la verdad que sí. Que si uno dentro de la Iglesia tiene que elegir casi un día para despedirse de todos los fieles, ¿verdad? José Luis, yo creo que no hay mejor día que no sea el de la resurrección. Pues sí, sin ninguna duda. Lo que comenta ahora Ángel es lo mismo que yo decía al principio, que esa rigidez gestual, ¿verdad?, en un Papa al que tanto, o sea, que ha hecho de los gestos, de la risa, también de la mirada ceñuda cuando tenía que regañar o cuando las situaciones le provocaban, pues casi una identidad personal, ayer se veía, bueno, que es que no podía. Ahora, eso tampoco nos tenía que hacer pensar necesariamente que no, es que, claro, que era inminente, pero algo raro pasaba y eso se veía, sí. Oye, Ángel, has estado hace muy poco en Argentina, en la tierra, sí, del Papa Francisco, sí, hablando con muchísima gente que lo pudo conocer, que trataba con él cuando, bueno, pues cuando se dedicaba a estar al lado de los drogadictos, de los pobres, de la gente más desfavorecida. ¿Qué impresión te llevas de todo lo que allí te contaron? Mira, me llevo, como me decía el padre Tonga, un cura jovencísimo al que ordenó el propio Jorge, allí le llaman Jorge, cuidado, no le llaman Jorge Mario Francisco, Bergoglio. Claro, le llaman Jorge o el padre Jorge, o el ¿verdad? O sea, es, sí, impresionante. Sus amigos, yo estuve en casa de sus amigos personales de 80 y tantos años, no, cuando venía Jorgito por aquí, yo decía, joder, es el Papa, le llamaban Jorgito, ¿no? Por lo tanto, mira, yo mi impresión, y cuando yo tuve la suerte de conocerle en Valtocco, en Turín, fue la misma, es que era un cura, con mayúsculas, es que era un sacerdote. O sea, mi impresión estando en Buenos Aires, en las villas miseria, en las ciudades ocultas, en las casas de Dios, con miles y miles de drogadictos tiradísimos en mitad de la calle, es que solo montó un cura, al que luego hacen obispo auxiliar, al que luego lo hacen arzobispo de Buenos Aires y que llega Papa. Y por los que bien le conocen, seguía siendo el mismo cura. Y eso me parece que es absolutamente la clave. En lo personal, no dejaba de ser un hombre. En lo religioso, no dejaba de ser un sacerdote. Uh-huh. Y en su pontificado, siempre ha sido ese sacerdote de las villas miseria de Buenos Aires. Eso aprendí en este viaje, ¿eh? No me las quiero dar de experto porque no lo soy, pero yo lo mamé allí. Es que tú has sido testigo, yo creo, Ángel, de muchas circunstancias y muchos lugares en la geografía del mundo, en América, en África, en Asia, sí, de circunstancias que el Papa era muy consciente de que la fe cristiana está llamada a iluminar y a transformar dentro de las limitaciones y de los condicionantes históricos. Y esto es algo que está en la entraña misma de lo que es el cristianismo. No es que se lo haya inventado Bergoglio porque tenía esta manía. Mira, y si me permite, claro, me da reparo hablar de esto contigo, José Luis, porque no, sí que me puede dar lecciones. No. Pero entiéndeme, eso es el ecumenismo. O sea, lo que este hombre, yo viví con él en Egipto, uh-huh, en aquel viaje a la Universidad de Al-Aqsa, lo que este hombre consiguió allí, lo que este hombre consiguió en el Congo, que es uno de sus ultimísimos grandes viajes, que yo también estuve haciendo la previa, lo que ha conseguido, solamente viendo la agenda de los viajes, entiendes al personaje. Y es brutal. ¿Y por qué va a Kinshasa? ¿Por qué va al Cairo? ¿Por qué va a Irak? Pues porque eran los puntos de la iglesia perseguida. No olvidemos que el cristianismo es la gran religión perseguida en el siglo XXI. ¿Dónde va él? A esos epicentros de la persecución. Por lo tanto, el cura que iba a los epicentros de la miseria en Buenos Aires, ha ido a los epicentros de la persecución al cristianismo por el mundo. Es el mismo. Así es. Ángel Espósito, director de La Linterna, te escuchamos porque, como hemos dicho, pues llevamos desde antes de las 10 de la mañana con una programación especial en marcha en la cadena COPE y así va a seguir, por supuesto, en los próximos días y en las próximas horas. Gracias, Ángel. Bueno, que estoy con La Linterna encendiéndola desde Roma, ¿eh? Yo ahí lo dejo. ¡Hala, me voy! Un abrazo, Ángel. Un abrazo. Adiós, familia. Tiempo ahora para actualizar toda la información y enseguida estamos de vuelta. Son las 11, las 10 en Canarias. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. Estar informado. Ha muerto el Papa Francisco. El Papa ha fallecido hoy a las 7 y 35 minutos de la mañana en su residencia de la Casa Santa Marta del Vaticano. Lo ha anunciado el camarlengo, el cardenal Kevin Joseph Farrell. Así sonaban las campanas de la Basílica de San Pedro anunciando la muerte de Francisco. A esta hora son ya innumerables las condolencias

¿Te han impedido en alguna ocasión pagar con dinero en efectivo? Si esto te ocurre, lo puedes denunciar. En Denaria te ayudamos a presentar tu denuncia de forma gratuita. Infórmate y contacta con Denaria en el 900 20 44 20 o en plataformadenaria.com. No dejes que te quiten la libertad de pagar en efectivo. Es tu derecho. Esto no son cuatro gotas, esto son lluvias torrenciales. La asistencia más completa. Nuestro negocio es de lo que comemos. Todos los servicios en tu app. Lo que es inmobiliario está todo destrozado. Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona. Buenas noches. Hola, ¿cómo te agradezco? Gracias. En el momento de la verdad, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre. El adiós al Papa Francisco. La última hora en COPE. Sevilla. ¿Le preocupa su patrimonio artístico? Confíe en conservación y restauración de bienes culturales. Los años de experiencia de nuestros profesionales con instituciones, hermandades y particulares nos avalan. Su bien cultural, mueble o inmueble, no podrá estar en mejores manos. En pleno centro de Sevilla, en el Palacio de las Dueñas. Para más información, crevic.es o envíe un email a info@crevic.es. ¿Sin ayuda profesional para tu madre? El cuidado familiar puede no ser suficiente. Cuideo te proporciona cuidados a domicilio de manera puntual o recurrente. Cuideo. Atención agricultor, en Herogra Group te ofrecemos las mejores soluciones para tu cultivo. Esta campaña no lo dudes y prueba nuestra gama Fertigota, la gama de fertilizantes líquidos claros más vendida del mercado. Recuerda, si quieres multiplicar la rentabilidad de tu cultivo, apuesta por Fertigota, de Herogra Group. Delgado Zuleta cumple 280 años. 280 años creando y criando vinos de leyenda, como la Manzanilla, la Goya, la Manzanilla de Sanlúcar. Descubre los secretos de una de las bodegas más antiguas de España. Visita Delgado Zuleta. Ven a la Casa de la Manzanilla. Delgado Zuleta, Sanlúcar de Barrameda. En Dos Pies Sevilla tenemos el calzado perfecto para ti. Zapatillas de esparto de primeras marcas nacionales y opciones económicas en todos sus diseños, alturas y colores. Y para ellos, castellanos de piel, hechos en España, por solo 49,95€. Visítanos en Dos Pies Sevilla, en calle Puente y Pellón 14, y camina con estilo y calidad. ¡Te esperamos! Consulta condiciones y contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. Endesa, la energía de la primavera. Oye, tengo la sensación de que es muy fácil forzar la puerta de mi piso. ¿Qué puedo hacer? Pues instalarte la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente, porque refuerza la protección de tu puerta con su cilindro de alta seguridad. Ah, así es más difícil que entren, ¿no? Claro, pero lo más importante es que recibiremos la alerta y podremos avisar a la policía de inmediato en caso de intrusión. Alarma conectada. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777. Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Mejores goles de la carrera de Modric. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. Si cuando tienes unos días de vacaciones para ti es un planazo poner césped artificial o pintar tu casa, prepárate. Llegan los bricoplanes de Leroy Merlin con unas ofertas muy especiales. Ahora tienes hasta un 35% de descuento hasta el 28 de abril para que hagas todas las mejoras que quieras. Aprovecha estos últimos días, ya sabes, con Leroy Merlin. El adiós al Papa Francisco. La última hora en COPE. Una mirada inteligente a la... Las 11 y 10 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias. Hoy es un día triste porque ha fallecido Francisco. El Papa Francisco se ha ido a los 88 años de edad. Eran las 7:35 de la mañana cuando el Papa fallecía en su residencia de Santa Marta, en el Vaticano, poco antes de las 10 de la mañana lo conocíamos, y desde entonces la cadena COPE ha arrancado una programación especial como es lo que estamos siguiendo de Herrera en COPE para acercarles la última hora, lo que está pasando, por supuesto, desde Roma, para recordar el legado del Papa Francisco. Han sido más de 12 años de pontificado y para, bueno, pues tratar de adentrarnos en lo que a partir de ahora se abre, porque ya lo saben, la Iglesia no deja nada al azar, todo está preparado para lo que pueda ocurrir a partir de ahora en un futuro pontificado. A esta hora de la mañana quiero saludar a Monseñor Francisco César García Magán, es secretario general de la Conferencia Episcopal Española y portavoz. Muy buenos días, Monseñor. Buenos días. ¿Qué nos puede destacar del Papa Francisco en una mañana, bueno, pues por qué no decirlo, triste también para la Iglesia Católica? Pues sin duda, una mañana de tristeza por la sorpresa de la noticia inesperada. Después de ese periodo de convalecencia del Santo Padre y después de que parecía que estaba remontando esa situación. Pero por otra parte, junto a la tristeza, pues también la esperanza. Ayer precisamente celebrábamos toda la Iglesia que el Señor había resucitado, y ese es el anuncio que Él nos hizo ayer. Y en este primer día de la octava de Pascua, pues recibimos esa noticia, y por lo tanto, a nosotros creyentes, que sabemos que la muerte no es el final de la existencia de ningún ser humano, de un cristiano, de un papa, pues una esperanza de que el Señor lo haya acogido en su seno. Y ahora es un momento también de oración por el eterno descanso del Santo Padre, pero también de oración esperanzada y confiada, pues por toda la Iglesia, para que el Espíritu Santo pues suscite un nuevo pastor, un nuevo sucesor de Pedro, principio de unidad y de comunión de todas las iglesias particulares, que sea pues el que asuma ese timón de la barca, sabiendo y con la promesa y también en la esperanza, como dijo Jesucristo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué nos podría destacar del legado del Papa Francisco en estos más de 12 años de pontificado? Pues mire, yo creo que así de primera impresión, porque es un legado que habrá que también que analizar, que habrá que meditar, que habrá que implementar, pero ciertamente ha sido un pontificado, yo diría, de novedades proféticas que no de ruptura, sino de continuidad, pero con sus rayados proféticos, ¿no? En primer lugar, ya la misma procedencia del Papa. Es la primera vez en la historia de un Papa latinoamericano, es la primera vez en la historia de un Papa que sale fuera del continente europeo. O San Juan Pablo II, Benedicto XVI procedían de Europa, lo cual le da ese tinte más católico, más universal a ese ministerio petrino, que sí, es el obispo de Roma, pero es el pastor de la Iglesia Universal. Por otra parte, yo creo que también en cuanto a su riquísimo magisterio y profundo magisterio, el Papa nos ha situado en una centralidad, en esa centralidad de lo que es el núcleo del mensaje que anuncia la Iglesia. Ayer lo escuchábamos en la liturgia de la palabra, que es la evangelización, que es anunciar que Cristo ha muerto y ha resucitado. Él ha hablado continuamente de la evangelización desde su primer documento programático, ¿no? Evangelii Gaudium, la evangelización, y esa evangelización a todos los niveles, con un renovado entusiasmo de la Iglesia y unido a la alegría, ¿no? A la alegría también. Yo creo que él ha subrayado, ha sido otro de esos subrayados pues que ha hecho a lo largo de su magisterio, ¿no? Evangelii Gaudium, la santidad, ¿no? Sobre la santidad, sobre el quehacer teológico, centrado en esa evangelización, en esa perspectiva también de la alegría cristiana, que es fruto del Espíritu, ¿no? Y por otra parte también, pues sin duda, pues ese interés de llevar a la Iglesia y la buena nueva del Evangelio a todas las periferias, a las periferias culturales, sociales, de pobreza del mundo, pero también a las periferias de cada ser humano, de cada grupo, ¿no? Los alejados, los que estaban lejos de la Iglesia, los que llamándonos a una renovación personal y espiritual del Evangelio. Y uno de sus últimos documentos, precisamente, ¿no?, Dilexit 2, sobre el corazón de Jesús, creo que es como el núcleo y la raíz de todo ese magisterio. No olvidemos que él era jesuita y, por lo tanto, tan vinculada al carisma de los jesuitas, pues esa realidad teológica y esa devoción con un fuerte fundamento teológico del corazón de Jesús. Uh-huh. Contábamos antes que, bueno, aunque Francisco no llegó a visitar España, siempre había tenido muy presente algunos puntos de nuestro país, y ahí se ha quedado ese viaje que tenía previsto realizar en algún momento a las Islas Canarias para conocer de cerca el drama de la migración a la que tantas veces se refirió. ¿Les ha quedado de alguna manera esa espinita clavada a la Iglesia española? Bueno, yo más que espinita diría que ha sido, pues, como si ese anhelo, ¿no? Ese anhelo que yo creo que estaba en su corazón. Él conocía muy bien España, seguía muy de cerca la realidad de la Iglesia española. De hecho, en los sucesivos contactos que hemos tenido, pues, los obispos con él, ya de forma conjunta, como cuando fue la visita al Limina del año 22, es como cuando fuimos también, pues, para hablar del tema de seminarios, o recuerdo también, pues, la entrevista que tuvimos el vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española y un servidor el año pasado, pues era una evidencia que él conocía los temas de la Iglesia española, conocía los retos y los seguía muy de cerca. Lo de Canarias, efectivamente, sabemos también por los obispos de Canarias que era algo que el Papa tenía muy presente en su corazón, todo el tema de la inmigración y la llegada allí de esos hermanos nuestros en las pateras por la ruta atlántica. Y sí, parecía que había una esperanza fundada de que él iba a viajar. Bueno, pues la providencia ha determinado otra cosa, pero no ha faltado el cariño, no ha faltado la preocupación pastoral y la cercanía del Papa a todas las iglesias de España. Eso no ha faltado en ningún momento. Pues le agradecemos enormemente que haya estado con nosotros, Monseñor Francisco César García Magán, secretario general de la Conferencia Episcopal Española. Gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Pues muchas gracias a ustedes, y lo dicho, ¿no? Pues fe, oración y esperanza. Gracias, buenos días. Buenos días. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre. Pues era el anuncio del que ahora José Luis Restán va a asumir las funciones, ¿no?, del jefe de Estado, de alguna manera en funciones, el camarlengo. Bueno, siempre estas analogías que hacemos con la vida civil tienen sus límites, ¿no? Pero bueno, para entendernos, sí. Es decir, el cardenal camarlengo, que tiene unas competencias perfectamente delimitadas, no es una especie de papa bis o de papa transitorio, no lo es, directamente no lo es, pero sí que administra, digamos, la sede de Roma, en ausencia y a la espera de que la Iglesia elija a un nuevo sucesor del apóstol Pedro. Farrell es un estadounidense que además en estos momentos es el presidente del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, por tanto, uno de los grandes dicasterios que se ocupa de la presencia de la Iglesia en el mundo, de su misión, porque los laicos somos la inmensa mayoría de la Iglesia, los que estamos en los ambientes y a través de nuestro trabajo, de nuestro compromiso, de nuestra vida afectiva, familiar, laboral, política, social, pues intentamos, como podemos, construir un mundo según el Evangelio, en la medida de lo posible, que siempre es una medida que viene condicionada por muchas circunstancias históricas. Bueno, Farrell tiene esa mirada, tiene esa experiencia, y ahora le ha correspondido desempeñar esta tarea, digamos, un poco de estar ahí a la cabeza de la administración ordinaria de las cosas en Roma mientras dure el periodo de sede vacante, efectivamente. Uh-huh. Desde que conocíamos ese anuncio del fallecimiento del Papa Francisco a los 88 años de edad, lo recordamos en torno a las 7:30 de la mañana, lo conocíamos antes de las 10, bueno, pues se han ido sucediendo las reacciones, ¿no? Pedro Sánchez ha publicado que lamenta el fallecimiento, su compromiso con la paz, la justicia social y los más vulnerables, deja un legado profundo. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha destacado en la red social X: lamento el fallecimiento del Papa Francisco, el Papa que hablaba español y a punto estuvo de peregrinar a Santiago de Compostela, ha servido al mundo y a la Iglesia desde sus convicciones y pensamiento y hasta el último instante. También reacciones desde el ámbito internacional. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha dicho que el mundo llora el fallecimiento del Papa Francisco porque inspiró a millones, mucho más allá de la Iglesia Católica, con su humildad y su amor tan puro por los menos afortunados. El presidente del Consejo Europeo desde 2024, Antonio Costa, también ha dicho que se suma con tristeza a los millones de personas que lloran la muerte de su santidad, el Papa Francisco. Y la presidenta del Consejo, la presidenta italiana, Giorgia Meloni, ha dicho que el Papa Francisco ha regresado a la casa del Padre, que esta es una noticia que nos entristece profundamente porque nos deja un gran hombre y un pastor. Ella fue una de las últimas personas en verle tras su convalecencia en el Hospital Gemelli de Roma. También el vicepresidente de Estados Unidos, que le vio ayer mismo, dice: acabo de enterarme del fallecimiento del Papa Francisco, mi corazón está con los millones de cristianos en todo el mundo que lo amaron, me alegré de verlo ayer, aunque obviamente estaba muy enfermo. Vamos a volver a la Plaza de San Pedro del Vaticano, vamos a volver a Roma, donde se encuentra nuestra compañera Eva Fernández. Eva, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Aquí lo que os puedo decir es que estamos a la espera de alguna noticia más del Vaticano. No ha habido ninguna desde la comunicación del fallecimiento del Papa Francisco. Lo que sí puedo deciros, porque me han dado permiso en estos momentos, acabo de recibir, me ha llamado uno de los familiares del Papa y le he preguntado cómo estaban y me ha dicho que estaban muy tristes, que se sentían huérfanos, pero muy confiados, porque hay un aspecto que ha sido muy desconocido de la vida familiar del Papa Francisco, porque increíblemente el Papa no regresó nunca a Argentina, ya lo sabemos desde que fue elegido Papa, pero y no quiso, o sea, no quiso que su familia viniera al gran día, ¿no? Digamos de su inicio de pontificado, pero el Papa Francisco ha estado siempre muy, muy pendiente hasta del último detalle, de lo último que ocurría a su familia. En estos momentos en Buenos Aires, su hermana, es la única hermana que queda viva, se encuentra en una buena situación física, tuvo un ictus hace unos años, está en una residencia. Desde hace 2 o 3 años el Papa Francisco no puede hablar con ella, lo ha hecho a través de sus sobrinos que estaban con ella, pero el Papa semanalmente ha mantenido conversaciones con toda su familia, les ha querido muchísimo, estaban muy unidos y por lo tanto nos llega, esta es la noticia de la familia, tristes, huérfanos, pero muy confiados por todo lo que han aprendido del Papa Francisco. Pues es la noticia en primera persona que nos está contando nuestra corresponsal Eva Fernández en el Vaticano, de la familia del Papa Francisco, que como estamos contando hoy en COPE, ha fallecido a los 88 años de edad. Enseguida estamos de vuelta. Papa Francesco, el comunicato de la sala stampa del Vaticano. Sigue en COPE y en COPE.es la última hora del fallecimiento del Papa Francisco. Bienvenido al hogar del futuro. Controlarás luces, temperatura y música con un clic. A mí lo que me hizo clic y me dejó tranquilo fue saber que tenga piso, chalet, sea inquilino o propietario, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Oye, tengo la sensación de que es muy fácil forzar la puerta de mi piso. ¿Qué puedo hacer? Pues instalarte la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente, porque refuerza la protección de tu puerta con su cilindro de alta seguridad. Ah, así es más difícil que entren, ¿no? Claro, pero lo más importante es que recibiremos la alerta y podremos avisar a la policía de inmediato en caso de intrusión. Alarma conectada. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777. ¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com. El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler. Tenemos que hablar de una cita este jueves, porque Herrera en COPE viaja en el tiempo hasta un mundo de leyendas en el Parque Puy du Fou, España, con espectáculos grandiosos inspirados en acontecimientos históricos y el mayor espectáculo nocturno del país, El Sueño de Toledo. Este jueves no te pierdas Herrera en COPE desde el parque preferido de los españoles, Puy du Fou, España. El adiós al Papa Francisco. La última hora en COPE. Elige tu COPE Sevilla. Este año te mereces unas vacaciones, vacaciones, con todo incluido. Llega On City Resorts All Inclusive Prime. Unas vacaciones únicas para toda la familia en la playa de Doñana, con un parque acuático increíble, unas instalaciones de superlujo que estrenas tú y a un precio de lanzamiento que nunca volverás a tener disponible. Este verano, On City Resorts All Inclusive Prime. Mucho más que un todo incluido. Reservas en el 959-77-90-90 y en onhotels.es. ¿Te has planteado qué pasaría en un mundo sin agua potable? No podrías beber ni asearte, pero tampoco podrías trabajar ni comer, porque los comercios, la industria y el campo necesitan agua. En Emasesa cuidamos el agua para que no te falte, invirtiendo en tecnología e infraestructuras que garanticen su suministro y su calidad, ahora y siempre. Cuidémosla juntos. Emasesa, tu empresa pública del agua. Para la cocina, para el salón. Y ahora para el mármol, parquet y todo tipo de suelos. Ya tienes disponible en tu punto de venta habitual el nuevo limpiador abrillantador pH neutro, El Milagrito. Por su eficacia, por calidad, por su aroma. Limpiasuelos abrillantador pH neutro, El Milagrito. Confianza GESOL. Nos habla Juan Ramón Domínguez, CEO de la empresa. Hemos pensado mucho cómo podemos explicarle esto a los oyentes en tan poco tiempo. Todo el que quiera tener una instalación fotovoltaica debe pensar en la confianza de la empresa que contrata. Desde GESOL, para demostrar esa confianza, anunciamos que nuestra garantía total de instalación pasa a ser de 25 años. Entra ya en confianzagesol.com y conocerás el testimonio de más de 6.000 clientes. Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía. Seguro que has hecho fotos increíbles esta Semana Santa. Selecciona las mejores y preséntalas al concurso de fotografía cofrade de COPE Sevilla. Tienes las bases y toda la información en fotografiacofrade.net. Hoy lunes, fútbol en COPE más Sevilla. Yo que tú, no me moví de aquí. A las 8:30, desde el Estadio Municipal de Montilivi y con la narración de Andrés Ocaña. ¡Qué golazo de Aitor! Girona, Betis. Con el patrocinio de Aceitunas La Sabrosita, Santa Clarita, Restaurant and Garden, Cuántica Renovables, Autoclima Sport, Sevilla Properties, Pipas Sevillanas, Helvetia Seguros, Toyota Hispanjarafe y Cruceros Torre del Oro. Tiempo de juego, COPEMA Sevilla, con los números uno del deporte. Dirigido por Rafael Almansa. Bueno, vamos señores, yo sé que queréis seguir, pero es que no puede ser. Escúchanos también en internet y en tu móvil. COPE Sevilla. 99.6 y 105.8 FM. En onda media, 837. Pope Papa Francesco che ha comunicato della sala stampa del Vaticano. Sigue en COPE y en COPE.es la última hora del fallecimiento del Papa Francisco. Última hora en Herrera en COPE. Estar informado. Así han sonado esta mañana las campanas de la Basílica de San Pedro anunciando la muerte hoy lunes de Pascua del Papa Francisco. El Papa ha muerto a los 88 años. Su muerte, según ha informado el Vaticano, se ha producido a las 7 y 35 minutos de esta mañana, tras una vida dedicada al servicio del Señor y de su Iglesia. Kevin Farrell es el camarlengo de su santidad. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro santo padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre. Y esta mañana aquí en Herrera en COPE, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, ha destacado los rasgos más significativos de su pontificado. El anuncio del Evangelio y la encarnación del Evangelio desde los más pobres, yo creo que es uno de los rasgos principales de este pontificado. Y don José Mazuelos, obispo de Canarias, ha lamentado que no haya podido visitar el archipiélago a pesar de lo presente que tuvo siempre el Papa a la tragedia migratoria. Mucha tristeza, la alegría de ver que ese día tan estupendo de la resurrección él ha pasado al Padre, pero la tristeza de ver que se nos ha ido un gran hombre. Y como bien dice, el amor a Canarias estaba ahí, el cariño, la cercanía con Canarias la hemos sentido siempre. La noticia de la muerte del Papa Francisco está dando la vuelta al mundo, como no puede ser de otra manera. Son muchísimas las muestras de condolencia que están llegando hasta la Santa Sede. Maribel Sánchez. Elogios de la figura y el legado del Papa Francisco, como el que hacen en redes sociales el presidente Pedro Sánchez, recordando su labor por la justicia social. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, resaltaba el servicio que ha prestado al mundo y a la Iglesia desde sus convicciones y su pensamiento hasta el último instante. Destacan también las condolencias de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, recordando el coraje de un papa de 88 años que pidió al mundo un cambio de rumbo. El Santo Padre tuvo ayer mismo un breve encuentro con el vicepresidente de Estados Unidos y el propio Vance lo recordaba hoy lamentando su fallecimiento y acompañando, dice, a los millones de cristianos de todo el mundo que lo amaron. Se suma a los mensajes de dolor procedentes de todo el mundo, Irán, Singapur, la comunidad judía, y que incluyen también al presidente francés Emmanuel Macron, recordando que durante todo su pontificado estuvo al lado de los más vulnerables. Sigues con la programación especial con motivo de la muerte del Papa Francisco en Herrera en COPE. Pues sí, Pilar, aquí seguimos en Herrera en COPE contando la última hora de lo que sin duda es la noticia del día, la muerte del Papa Francisco a los 88 años de edad en su residencia de la Casa de Santa Marta. La verdad que lo decíamos esta mañana, nadie lo esperaba después de haberle visto al Papa participar ayer ante más de 50.000 personas de la bendición Urbi et Orbi en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Cari fratelli e sorelle, buena Pascua. El Papa había hecho esa última aparición pública, se encontraba la verdad que muy convaleciente después de haber estado ingresado más de un mes en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma a causa de una bronquitis por infección polimicrobiológica a la que también se sumó pues esa neumonía bilateral que le mantuvo durante varias semanas hospitalizado. Pero la verdad que, como decíamos, no esperábamos después de haberle visto en diferentes momentos a lo largo de esta Semana Santa, como decía el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, esta mañana aquí en Herrera en COPE, parecía que ha querido despedirse, ¿no? De todos. con esas palabras. Lo estamos contando aquí en Herrera en COPE. Se están sucediendo, bueno, multitud de reacciones a lo largo y ancho de todo el mundo, desde la política internacional, sentido el mensaje que ha puesto, por ejemplo, en Twitter la presidenta de Italia, Giorgia Meloni, pero también comentaba el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que a punto estuvo de peregrinar a Santiago de Compostela. Yo no quiero pasar por alto este lugar porque es un lugar de peregrinaje, sin duda en España por excelencia, para conocer un poco el sentimiento, ¿no?, de todos esos peregrinos que se acercan a Santiago en el día que conocen, en el que el Papa Francisco ha fallecido. Íñigo Landa, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días a todos. ¿Cuál es el sentimiento en esa plaza? Pues fíjate, hemos llegado hace un rato y lo que nos hemos encontrado es que muchas de las personas que o bien estaban haciendo el camino o bien lo habían terminado y estaban de visita ahora por la mañana a la Plaza del Obradoiro, se han enterado por nosotros de la muerte del Papa Francisco, con lo cual lo primero ha sido un muy grande de sorpresa y lo segundo pues un entristecimiento, aunque yo creo que todos más o menos teníamos asumido que el mal estado de salud del Papa Francisco podía provocar esta situación en cualquier momento. De todas formas, en la Plaza del Obradoiro os pinto ahora un poco lo que estoy viendo. Siguen llegando peregrinos, sigue habiendo abrazos de los que terminan el camino tras muchos días de andadura. Siguen los grupos de turistas y están las reacciones. Estamos ya muchos medios de comunicación recogiendo aquí las reacciones. Yo he podido hablar con un grupo de mujeres, tanto españolas como de otros países de Latinoamérica, y una de ellas me daba, cuando le preguntaba cuál era la primera reacción, el primer sentimiento que le venía a la cabeza tras enterarse por nosotros de que había fallecido el Papa Francisco, y esto era lo que nos decía. Y bueno, para nosotros como católicos es importante lo que está sucediendo en este momento, pero viene ahora un proceso en el que pues todos estaremos a la expectativa de lo que suceda, pero ciertamente, bueno, a mí me tocó participar en la Jornada Mundial de la Juventud, lo tuve cerca con mis hijas, y es un papa que ha dado mucha fuerza a la juventud. Y creo que la parte católica, desde los jóvenes, ha despertado muchas cosas a través de su experiencia, de sus palabras y de su sensibilidad. Así es que, bueno, me dejó el corazón hoy aquietado en silencio, porque pues para honrar su experiencia, su existencia y su misión aquí en la tierra. Y es que dentro del dolor de conocer la muerte del Papa Francisco también hay esa reflexión sobre lo que ha supuesto su figura en el seno de la Iglesia hasta ahora y sobre ese proceso que se abre ahora mismo. Ese proceso que se abre y que, bueno, pues puede durar unas cuantas semanas, hasta mes y medio. Está todo perfectamente preparado, como nos comentaba José Luis Restán, para que, bueno, pues para que de alguna manera la vida también en la Iglesia, por supuesto, siga. Gracias, Íñigo Landa, que vaya como bien. Como aquí en la Plaza del Obradoiro. Muchas gracias a todos, un abrazo. Gracias. Quiero saludar a esta hora de la mañana, donde seguimos aquí recabando, bueno, pues reacciones a lo sucedido por la muerte del Papa Francisco, a don Jesús Díaz Sariego, es presidente de la CONFER. ¿Qué tal? Muy buenos días. Días. Que cómo le ha pillado la noticia, me imagino que inesperada, ¿no? Después de lo que veíamos ayer, aunque bueno, ya sabíamos que la salud del Papa tras tantos días en el hospital era delicada. Pues sí, ha sido inesperado. La verdad es que venía esta mañana en el metro camino de la sede de la conferencia y empecé a recibir mensajes del fallecimiento del Papa Francisco. Al principio me costaba creerlo porque precisamente ayer lo hemos visto en la Plaza de San Pedro impartiendo la bendición Urbi et Orbi y bueno, mandándonos un mensaje, ¿no? Por eso realmente me quedé así como sorprendido, ¿no? Lo hablábamos antes, el legado de todos los papas es muy importante, pero ¿qué nos destacaría de estos 12 años de pontificado del Papa Francisco? ¿Qué es lo que, bueno, pues los religiosos de España quieren destacar? Pues los religiosos de España destacaríamos, en primer lugar, en estos 12 años muy intensos, una gran cercanía a la vida religiosa. Es decir, realmente ha sido un papa muy cercano a nosotros, muy exigente también con nosotros, pero sabiendo hacerlo, ¿eh? Yo creo que nos ha iluminado mucho en lo que hace referencia pues a la vida de nuestros carismas, de nuestras instituciones, y nos ha animado de tal manera que ha supuesto para nosotros una revitalización, incluso yo diría, de la vida religiosa ante los desafíos que tenemos en el presente. La Iglesia no deja nada al azar y a partir de ahora, bueno, pues se pone en marcha un protocolo que, por otro lado, Francisco también simplificó, ¿no? ¿Qué destacaría también la importancia que ha tenido el Papa Francisco dentro de la Iglesia, ese icono, eso que podemos decir, bueno, pues va a perdurar, ¿no? También para como enseñanzas para el posterior pontificado. Pues ha sido un pontífice que ha traído oxígeno a la Iglesia, ¿no? Un papa que tenía dificultades para respirar, ¿eh? Como bien sabemos, ¿no? Sin embargo, ha dejado a la Iglesia pues un nuevo aire, ¿eh? Es decir, yo creo que hay, en cierto sentido, un antes y un después a partir de su pontificado. En realidad hay que decir que él ha sido también muy deudor de los pontífices anteriores, a los que él valoró siempre mucho en sus escritos, por supuesto Benedicto XVI, San Juan Pablo II, especialmente, ¿no? Pero hay que decir que él, desde ese sentido pastoral que tenía, desde la cercanía a las personas y a la gente, yo creo que un corazón inmensamente misericordioso, ese legado tan grande para la Iglesia de que no piense solo en sí misma, ¿no? Esa Iglesia de puertas abiertas, donde todos puedan entrar y donde los que están dentro salgan, ¿no?, a anunciar el Evangelio. Ese es el oxígeno de la Iglesia que él nos deja, entre otros, sin duda alguna. Jesús Díaz Sariago, presidente de la CONFER, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana en Herrera en COPE, donde seguimos recordando la figura y el pontificado del Papa Francisco, que hoy ha fallecido a los 88 años de edad. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. 11:41 de la mañana, una hora menos en Canarias. Comentábamos antes que había una pequeña espinita, que era la de la visita a España, que nunca llegó a producirse, a pesar de que Francisco había mostrado una sensibilidad especial con Canarias, ¿no? Con ese reto migratorio que vienen soportando las islas en los últimos años y al que Papa se ha referido en innumerables ocasiones. También al fenómeno migratorio, ¿no? A esa gente que huye de las guerras, de la situación del hambre, de la pobreza, en conflictos de todo el mundo, ¿no? Desde Siria, África, y que, de alguna manera patentó y puso en valor en uno de sus viajes internacionales, de sus primeros viajes internacionales en Lampedusa. Quiero repasar ahora alguno de los viajes de Francisco por el mundo, esos viajes internacionales que hizo a lo largo de su pontificado. Bárbara Archilla, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Sofía, buenos días. 47 viajes. 47 viajes realizó 40, el Papa Francisco. 47 viajes apostólicos fuera de las fronteras del Vaticano, de Italia. Visitó un total de 66 países, todos ellos repartidos por todos los continentes, 10 países en África, 18 en Asia, 26 en Europa, 12 en toda América, entre norte y sur. Así que en total, haciendo un cálculo de kilómetros, 469.770 kilómetros, que se dice pronto. Algo más, para hacer un cálculo así, imaginario, una distancia, lo que supone un viaje a la Luna. Madre mía. Vamos a hacer un repaso, ¿no?, por esos viajes que el Papa ha hecho en 12 años de pontificado. Su primer viaje fue a Río de Janeiro en 2013, apenas 4 meses después de haber sido elegido. Lo hacía por un motivo muy especial: acudir a la Jornada Mundial de la Juventud. Su primer viaje como Papa, que era una JMJ muy cerca de su tierra, de Argentina, algo que atrajo a miles de paisanos. Ver al Santo Padre en la playa de Copacabana es una imagen inolvidable. Allí en Brasil mandó un mensaje a los jóvenes que marcó su pontificado. Espero lío, quiero lío en las diócesis, quiero que se salga afuera. El de Río de Janeiro fue, sin duda, su primer y único viaje de 2013. A partir de 2014, pues Francisco comenzó una tendencia de viajar al menos 4 veces al año. Lo hizo primero a Tierra Santa, en mayo, donde se reunió con los líderes políticos de Jordania, de Palestina, de Israel. Y también viajó a Albania, a Turquía, a Francia, que es el país que más visitó, por cierto, después de Italia, hasta en 3 ocasiones. Y a Corea del Sur, en el que era el primer viaje de un pontífice al país en 25 años, después de que lo hiciera Juan Pablo II. En 2015 viajó a Sri Lanka, a Filipinas en enero, a Bosnia, a Ecuador, a Bolivia y Paraguay, esto lo hizo en verano, y más tarde hizo dos viajes más, uno a Kenia, otro a Uganda y a la República Centroafricana, y otro a Cuba y a Estados Unidos para presidir el Encuentro Mundial de las Familias y hablar ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Un imparable proceso de exclusión, un afán egoísta e ilimitado de poder y de bienestar material, lleva tanto a abusar de los recursos materiales disponibles como a excluir a los débiles. Y a partir de 2016 el Papa fue visitando distintos países de todos los continentes en sus viajes apostólicos. A Grecia, por ejemplo, para conocer la situación de los refugiados en la isla de Lesbos. A Polonia para visitar Auschwitz y presidir la JMJ en Cracovia. También lo hizo a Bangladesh, a Myanmar, para establecer encuentros de paz y reunirse con los refugiados de la etnia rohingya. Y en 2019 fue el año en el que más viajes realizó Francisco. 7 viajes en total en este año 2019. Primero a Panamá para la JMJ, después a los Emiratos Árabes Unidos, a Marruecos, varios países europeos, otro viaje a África, donde estuvo en Mozambique, en Madagascar y en Mauricio, y finalmente en Tailandia y en Japón, donde aquí se reunió con los supervivientes de las bombas atómicas y del terremoto, el accidente nuclear de 2011, recordaréis. Esta fue su última visita antes de la pandemia de COVID, que le impidió viajar durante el año 2020. De 2021, el Papa retoma las visitas internacionales embarcándose en uno de los viajes más complicados de su pontificado. Estuvo 3 días en Irak, siendo el primer Papa de la historia en visitar este país de Oriente Medio después de varios años sumido en guerras y dictaduras. Y a partir de entonces, el Papa Francisco pues, prosigue sus viajes como máximo representante de la Santa Sede. Volvió a visitar el campo de refugiados de Lesbos en Grecia. Viajó también a Canadá, a Kazajistán, a Bahrein. Y en 2023 visita la República Democrática del Congo y también Sudán del Sur para promover la paz en estos dos países que ya saben, están azotados por las guerras civiles, para más tarde estar en el que fue su última Jornada Mundial de los Jóvenes, la de Lisboa, y recordarnos que en la Iglesia todos somos bienvenidos. En la Iglesia hay lugar para todos. Padre, pero yo soy un desgraciado, soy una desgraciada. Hay lugar para mí, hay lugar para todos. Cada uno en su lengua repita conmigo, todos, todos, todos. Y esa es la Iglesia, la madre de todos. Hay lugar para todos. De los últimos viajes de Francisco y en el que más destacó fue el que realizó en septiembre de 2024 a lo largo de 11 días, donde visita Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur, el que fue el viaje más largo de sus años como papa. En el sudeste asiático el catolicismo no es la religión mayoritaria, Indonesia es el país con más musulmanes del mundo, pero allí el papa estuvo arropado por miles de cristianos a los que animó a no ser dependientes. Y un hombre, una mujer, un joven, una joven que no se gobierna a sí mismo es esclavo, es dependiente, no es libre. Y un joven tiene que soñar. Y Francisco terminó haciendo la mitad de viajes que Juan Pablo II en casi 3 veces menos de tiempo. Fue un papa que no podía estar quieto y al que siempre le gustó viajar. Y esa espinita que dice Sofía, que se quedaba con esa espinita en España, ¿verdad? Porque aunque no haya visitado España desde su elección como papa, Jorge Mario Bergoglio conoce muy bien nuestro país, donde mantiene numerosas amistades, relaciones personales, predicó los ejercicios espirituales de los obispos españoles en el mes de enero de 2006 en la Casa de Retiros de Nuestra Señora de los Reyes y San Ignacio de la Compañía de Jesús en la urbanización Monte Alina, en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón. Así lo recordó el secretario general de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino. Es un perfil de un santo, de un santo. Yo creo que los obispos quedamos con esa impresión porque 5 días seguidos con intervenciones por la mañana y por la tarde y pudiendo hablar con él, pues es una ocasión muy buena para conocerse las personas. Durante esos días el cardenal Bergoglio se alojó en una casa del Instituto Secular de las Cruzadas de Santa María en Madrid junto al retiro y así lo recuerda la directora general Lidia Jiménez. Fueron unos saludos, un desayuno, una entrevista con él, porque tengo que reconocer que entonces era como mucho más adusto, menos comunicativo que ahora, pero bueno, eso ya nos vinculó de alguna manera, de tal forma que cuando yo le he visto después me dice, oye, ¿vives en aquella casa donde yo estuve? Y suele ser pues muy cercano, muy entrañable. Aunque el Papa había manifestado en numerosas ocasiones que quería viajar a Canarias, finalmente, bueno, pues no lo ha podido realizar. Hoy Francisco ha fallecido a sus 88 años de edad, después de un papado de 12 años de pontificado. Quiero saludar a esta hora de la mañana a Julio Rimoldi, es periodista y amigo del Papa Francisco. Julio, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Lo primero de todo, transmitir nuestro pésame. Bueno, muchísimas gracias. Sí, la verdad, bastante choqueado todavía por la noticia. Pero bueno, Dios así lo quiso y bueno, nada, se lo llevó y le permitió por lo menos llegar hasta el domingo de Pascuas, dar la bendición, y hoy a la mañana, bueno, se lo llevó a su casa, ¿no? Ustedes pusieron en marcha un canal de la Iglesia de Buenos Aires en 2005, que nunca llegó a utilizarse. Tenía Jorge Mario Bergoglio, que yo sé que allí les gustaba llamarle por su nombre. Padre Jorge. Una vocación también por la comunicación. ¿Era consciente de la importancia que tenía la comunicación? Totalmente, totalmente. Él decía, no, en realidad sí lo pusimos en funcionamiento. En el 2006, él evidentemente por una promesa de vida no miraba televisión, pero él entendía de que los nuevos aerópagos modernos, los nuevos púlpitos eran justamente los medios de comunicación y era la forma de tener la iglesia en todos lados y una iglesia abierta como él quería, ¿no? ¿Me han chivado que veía con usted los partidos de fútbol? En realidad no, pero sí mirábamos, sí, o sea, no los partidos de fútbol, pero los fines de semana nos juntábamos allí en el Arzobispado a mirar cine, a mirar películas en DVD, y porque a él le gustaba mucho el cine. Y como no entendía demasiado bien cómo usar los aparatos, entonces me llamaba y nos juntábamos los fines de semana y mirábamos juntos películas, ¿no? ¿Cómo nos destacaría la persona de Francisco, ¿no? En la cercanía? Porque Eva, nuestra corresponsal, Eva Fernández, ha coincidido con él innumerables ocasiones y nos decía, es una persona que, ¿cómo la veis, no? Es transparente, es una persona llana, es una persona humilde, es una persona sencilla, pero también pues de alguien que lo conoció de primera mano antes de ser papa, también nos interesa ese... Él era fundamentalmente padre. Una cercanía absoluta. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? La suerte de verlo a él muy bien, sonriente, porque bueno, no, tanto mi cumpleaños como el de él lo festejábamos juntos comiendo algo, un pedacito de tarta, lo que sea. Pero también lo vi enojado, y también hemos discutido mucho, o sea, digamos, yo me llevo un recuerdo de él muy profundo, porque también he tenido algunos, de alguna manera, discusiones, y en esas discusiones uno se da cuenta de que él no era una discusión como cualquier otra, sino él siempre tenía esa palabra de enseñanza y esa forma de ser que a uno le permitía después recapacitar y darse cuenta de que él tenía razón, ¿no? Pero era muy, muy cercano, siempre muy cercano. Yo recuerdo que tanto él ya como Papa o como Arzobispo de Buenos Aires, en los momentos más complicados que uno ha tenido, que yo he tenido en mi vida, él siempre estuvo presente, con una llamada telefónica desde Roma a mí, hasta una visita, siempre fue una persona muy cercana, muy cercana. Me queda apenas un minuto, pero me gustaría compartir con usted, que nos compartiera con nosotros un recuerdo con el que se queda. Un recuerdo. Bueno, son muchos los recuerdos, pero creo que el recuerdo más fuerte que yo tengo fue una discusión que tuvimos allí en el Arzobispado por un tema de justamente el canal de televisión. Y fue una muy fuerte, tal es así que yo volví a mi oficina y preparé todo para irme porque era imposible seguir adelante después de todo lo que nos habíamos dicho. Y recuerdo que al rato tocaron la puerta y al abrirla era él con los santos óleos diciendo: te vengo a dar la unción de los enfermos porque después de la discusión que tuvimos seguro que ya te morís. Así que yo creo que esa es la que más me impactó, ¿no? Y que dice mucho también, ¿no?, de su persona. Julio Rimoldi, periodista y amigo personal del Papa Francisco, muchísimas gracias por habernos atendido en esta mañana. Todo nuestro pésame y abrazo desde la cadena COPE para usted. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo grande, gracias. Y aquí seguimos en la cadena COPE dando cuenta en este especial de la última hora de lo que está ocurriendo en Roma con la muerte del Papa Francisco. El adiós al Papa Francisco. La última hora en COPE. Más elegante, más potente. Un nuevo coche ha llegado para romper las reglas de... ¡Tirit, tirit, tirit! Lo que rompe las reglas es el seguro de coche de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Oye, tengo la sensación de que es muy fácil forzar la puerta de mi piso. ¿Qué puedo hacer? Pues instalarte la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente, porque refuerza la protección de tu puerta con su cilindro de alta seguridad. Ah, así es más difícil que entren, ¿no? Claro, pero lo más importante es que recibiremos la alerta y podremos avisar a la policía de inmediato en caso de intrusión. Alarma conectada. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777. Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com. Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo. Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan. 15 días para probar, 1.000 kilómetros para durar. Agárralo, Ocasión Plus. COPE Sevilla. ¿Te imaginas ser el centro de todas las miradas? Ven a probar la nueva Lancia Ypsilon. Del 21 al 26 de abril en la Lancia Week. Ofertas únicas y exclusivas en tu concesionario Casa Lancia. Descubre tu concesionario Casa Lancia más cercano en lancia.es. ¿Cuál es tu día favorito? ¿El Superjueves? Porque en Sevilla Fashion Outlet, el último jueves de cada mes, puedes encontrar superprecios de supermarcas para ir super a la moda. Ven al próximo Superjueves de Sevilla Fashion Outlet. Las marcas que te gustan a precios que te encantan. ¡Súper! ¡Es horrible! ¡Horrible! ¿No te gusta el precio de la luz? No la pagues más. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía. ¿Lo veis? Sevillanísima llega Dos Hermanas. COPE Sevilla y el Ayuntamiento de Dos Hermanas presentan la mayor fiesta de nuestra música, con las actuaciones de Juanlu Montoya, Sal y Son, Manuel Berraquero, Jonathan Santiago, Pitu, Tamara Jerez, Los Sureños, Las Carlotas, Menta y Romero, Cristian Guerrero, Luitingo, Manuel Horta, Ortigosa y Marisol Bizcocho. Viernes 25 de abril, 10 de la noche, Auditorio Municipal Los del Río. Consigue tu invitación gratuita el lunes 21 de abril hasta agotar existencias en las oficinas municipales de Montequinto y Fuente del Rey. Evento social y cultural de Montequinto. Edificio Huerta Palacios. Teatro Municipal Juan Rodríguez Romero y en la web giglón.com. Organiza COPE Sevilla. Colabora Ayuntamiento de Dos Hermanas. En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de toldos y carpas en todos los modelos y sistemas. Toldos con motor y toldos automáticos. Pero eso saldrá carísimo. Ese es un error. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago. No me diga más. Llámenos al 954-33-2988 y olvídese de aquello ya tan lejano de... Leopoldo, échame el tordo. Y pase a la modernidad. Currito, dale al botoncito. Toldos y carpas Quitasol. La sombra de Sevilla. Más información en quitasol.es. Para tu tranquilidad, para su bienestar, Domus Vivor Mujos. Atención individual, cuidado profesional y trato familiar. Nueva residencia para mayores Domus Vi Bormujos, en Averroes, esquina Miguel Servet. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado. Atención Sevilla, tras el éxito en Madrid, la Cartuja Center Cité se prepara para el estreno del año. ¿Te imaginas un show donde bailar y cantar? Esto es Salta Conmigo, mucho más que un show musical. Del 2 al 4 de mayo vive un viaje único por los últimos 40 años de la mejor música española. Compra ya tus entradas en saltaconmigo.es. Reina del cielo, alégrate, aleluya. Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna. Son las 12, las 11 en Canarias. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. Estar informado. Ejemplo para muchos, hombre del pueblo, luchador por la justicia, un gran hombre y un gran pastor. Son algunos de los calificativos que mandatarios de todo el mundo han dedicado al Papa Francisco tras conocer su muerte. Una de las primeras reacciones que hemos escuchado aquí en COPE ha sido la del presidente de la Conferencia Episcopal. Monseñor Argüello ha expresado su dolor, tanto personal como en nombre de la Iglesia, por el fallecimiento del Papa, sin olvidar la esperanza que el mismo Francisco transmitía con su mensaje. Yo creo que una de las últimas palabras que ha regalado el Papa a la Iglesia es esperanza. Esperanza que es un don de Dios, que no es un ejercicio de voluntad por nuestra parte. Y en ese sentido, la Iglesia mira este acontecimiento, el acontecimiento de la muerte de un Papa, con la esperanza de saber que el Espíritu Santo guía a la Iglesia, que se produce la continuidad de la Iglesia, que la Iglesia sigue existiendo en cada una de las iglesias particulares donde está la una santa católica y apostólica y que a Roma llegará un nuevo obispo, ¿no? Son las palabras a COPE de Monseñor Luis Argüello, que en estos momentos está iniciando una rueda de prensa desde Valladolid con motivo del fallecimiento del Papa. Nos vamos en directo hasta allí. La cárcel Regina Celi, el Jueves Santo, otro de los grandes signos de su pontificado, la cercanía a los excluidos de la vida, de la historia. Y su presencia ayer en la gran misa de Pascua no hacía que pensáramos en una inminencia en pocas horas de su fallecimiento. Quiero expresar en nombre propio de la Iglesia de Valladolid y como no de la Iglesia española la experiencia de este momento, que está marcada por el dolor y la esperanza. Por el dolor, que es compatible con la alegría del corazón, que es un anuncio al que el Papa Francisco se refirió desde el primer momento de su pontificado. Convocarnos a la alegría por experimentar la misericordia de Dios, que esa alegría se hiciera impulso de una Iglesia que quería salir, invitada a salir, a anunciar, decía él, un pregón, un anuncio cantado, precisamente este anuncio, la resurrección de Cristo y por tanto la llegada de su amor que había de hacerse concreta, esta llegada de su amor en lo que él denominó también la dimensión social del querigma, de este pregón cantado, una dimensión social con dos caras, una mirando a la propia Iglesia, a la que ha convocado en estos años a ser un pueblo peregrino, un pueblo unido, un pueblo con un protagonismo especial de todos los bautizados. En la jerga de la vida eclesial, a esto lo hemos llamado sinodalidad. Un pueblo que camina para anunciar el Evangelio. Y la otra cara de la dimensión social, expresada, como acabo de recordar, en su presencia en la cárcel Regina Celi. El anuncio del Evangelio a los más empobrecidos, a los excluidos, aquellos que viven también en una expresión. Estamos escuchando en directo las palabras de Monseñor Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal, una rueda de prensa, una comparecencia desde Valladolid con motivo del fallecimiento del Papa Francisco. Buenos Aires vino un cónclave después de la renuncia el Papa Benedicto XVI y es elegido Papa con el nombre de Francisco, llega a la Iglesia un Papa venido del sur, un Papa venido de lejos, de una megalópolis del sur del planeta, de una ciudad con villas miseria, que Jorge Mario Bergoglio acostumbraba a visitar, a hacerse cercano, a anunciar esta misericordia. Es el recuerdo de la figura del Papa Francisco que en estos momentos está haciendo Monseñor Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española. También ha recordado a Francisco don Julián Ruiz Martorell, obispo de la diócesis de Sigüenza, Guadalajara. Su capacidad de trabajo, al mismo tiempo su alegría interna, las expresiones de gozo y de ilusión, incluso los chistes, las anécdotas que él contaba, nos hacían estar ante un padre generoso, abierto, cordial, amable, distinguido, educado y al mismo tiempo con expresiones que nos llegaban a través de la vista y que conmovían nuestros corazones. Y desde Santander, Monseñor Arturo Pablo Ros aseguraba que se sentía muy triste y sorprendido por la muerte del Papa y recordaba así su figura. Un regalo inmenso en todos los sentidos, por su vida, por su testimonio, y todos estos años pues ha sido siempre una bocanada de aire fresco, siempre nos devuelve permanentemente al Evangelio, a intentar ser lo más fieles a las enseñanzas de Jesús, y insisto, por su magisterio y por su testimonio de vida, pues deja un legado inmenso a la Iglesia que no olvidaremos nunca, jamás, al contrario, lo mantenemos siempre vivo y fiel. Francisco nunca llegó a viajar a España, pero siempre estuvo muy pendiente de la realidad de la Iglesia española, como nos recordaba en COPE Francisco César García Magán, secretario general de la Conferencia Episcopal. Su preocupación por el drama de la inmigración le llevó a programar un viaje a Canarias, sin embargo, finalmente no ha podido ser. Parecía que había una esperanza fundada de que él iba a viajar. Bueno, pues la providencia ha determinado otra cosa, pero no ha faltado el cariño, no ha faltado la preocupación pastoral y la cercanía del Papa a todas las iglesias de España. Eso no ha faltado en ningún momento. Con la fuerza de ABC. COPE, estar informado. En estos momentos, en la Plaza de San Pedro de Roma, las campanas tocan a muerto y comienza justo un rosario de oración por el alma del Papa, por el alma de Francisco, que, como decimos y lo estamos contando, fallecía esta mañana a las 7:35. Sigues en Herrera en COPE. Despedimos al Papa Francisco y en COPE te contamos la última hora desde el Vaticano. Sigue también el minuto a minuto en cope.es y en nuestras redes sociales. Elige tu COPE Sevilla. 99.6 y COPE Más 105.8. En onda media 837. COPE Sevilla. 90 futomakis son muchos. 90 por un Ibiza, poco. 90 chihuahuas son muchísimos. 90 por un Ibiza, poquísimo. 90 pantuflas son muchas. 90 por un Ibiza, muy poco. 90 es mucho para algunas cosas, poco para estrenar tu nuevo SEAT Ibiza. Y ahora puedes disfrutarlo por solo... ¿adivinas por cuánto? Pues eso. SEAT CaixaMóvil, en Avenida de Extremadura, en Camas, a tan solo 5 minutos del centro de Sevilla. ¿Quieres un abdomen definido? ¿Sin horas de gimnasio y sin dietas proteicas? Clínica Rocío Vázquez. En Andalucía ya son miles de pacientes los que se miran al espejo y se sienten como nunca. Gracias a la lipoescultura de alta definición y a su pionera en España, la doctora Rocío Vázquez. ClínicaRocíoVázquez.com. Y entre la humedad y la primavera tengo alergia y mi pared llena de moho. No me hables, antes mi casa parecía una jungla, pero llamé Iberdeco Humedades y adiós manchas y olores. ¿En serio? Claro, llama ya que el diagnóstico es gratis. Iberdeco Humedades, soluciones definitivas contra la humedad. Llama ya al 910-3110 o iberdecohumedades.es. Frutos secos hay muchos, pero San Blas solo hay uno. Los auténticos frutos secos San Blas son los que encontrarás en tu establecimiento más cercano con el logo del mono. No te confundas, frutos secos San Blas, nueces, pasas, pistachos, almendrucos, almendras, con frutos secos San Blas siempre repetirás. frutosecosanblas.com. Escalaste la escarpada pared del acantilado, alcanzaste cimas a las que ningún otro ser humano había llegado. mientras esperabas en el interminable control de seguridad. Tu imaginación es libre cuando escuchas. Descubre audiolibros de aventuras en Audible. Se requiere suscripción. Consulta los términos en audible.es. A mí me gusta repartir juego, pero lo de la primavera es otro nivel. Qué bien lo sabes, Pedri. Un día sol, al otro lluvia, pero en Decathlon cuentan con la equipación perfecta para cada momento. Además, con sus servicios de circularidad podrás vender, comprar, alquilar o reparar tu material sin ninguna complicación. Está claro que a la primavera le gusta jugar. ¿Y a quién no? Ve a tu tienda más cercana y compruébalo. Decathlon, ready to play. Seguro que has hecho fotos increíbles esta Semana Santa. Selecciona las mejores y preséntalas al concurso de fotografía cofrade de COPE Sevilla. Tienes las bases y toda la información en fotografiacofrade.net. ¿Tienes un familiar con Alzheimer o Parkinson que necesita cuidados específicos? Cuideo. Especialistas en el cuidado de mayores con demencias. Cuideo. Cuidados de calidad. Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles. ¿Todavía existen compañías que suben y suben el precio del seguro? Pues sí, pues es el momento de no decirlo de hola, no. Hay que decir adiós y marcharse a la Mutua porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consúltalo todo en Mutua.es. El adiós al Papa Francisco. Sigue toda la información minuto a minuto desde el Vaticano en COPE y en COPE.es. Pique de campanas en la Plaza del Obradoiro en Santiago de Compostela, también en la Basílica del Pilar en Zaragoza y, por supuesto, en la Plaza de San Pedro del Vaticano, donde las campanas están tocando a muerto ahora mismo y comienza un rosario de oración en honor al Papa Francisco, que hoy ha fallecido a los 88 años de edad, en torno a las 7:35 de esta mañana en su residencia de Santa Marta, en este lunes de Pascua. Y después de haberse despedido de todos en la Plaza de San Pedro del Vaticano ante 50.000 fieles, porque quiso participar, quiso estar el domingo de resurrección en el día grande para la Iglesia Católica, en el día grande para los católicos, que es el día en el que Cristo ha resucitado. Irene Pozo, directora de contenidos socio-religiosos de COPE y de 13, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenos días, Sofía. Te ha pillado también por sorpresa, me imagino, pues como creo, a todos esta noticia. Yo creo que nos ha pillado a todos por sorpresa, sobre todo pues viendo ayer, ¿no?, al Papa Francisco asomarse al balcón en esa bendición Urbi et Orbi, y sobre todo viéndole recorrer, ¿no?, esa plaza de San Pedro en el Papa Móvil. Pues se ha despedido un poco con lo que él siempre ha necesitado, ¿no? Esa cercanía de la gente, ese estar cerca. Escuchábamos ahora a Monseñor Ruiz Argüello, el presidente de la Conferencia Episcopal, ¿no?, cómo recordaba su figura. Y yo estaba pensando en ese Papa de la ternura, en ese Papa de la misericordia, en ese Papa de la alegría, de la humildad, ¿no? Porque ha sido un Papa muy cercano con sus gestos y con sus palabras, ¿no?, que ha conseguido mostrar pues al mundo entero el camino del Evangelio, ¿no? También a los alejados, ¿no?, que se han encontrado con una iglesia quizá muy desconocida para ellos, una iglesia en salida, ¿no?, y una iglesia cercana, ¿no?, y eso es un punto que yo creo que también lo pudimos revivir ayer con esas imágenes. Oye, Irene, mucha gente se está preguntando, falta por saber, nos lo decía antes José Luis Restán, falta por saber la fecha del funeral, uh-huh, pero a partir de ahora, ¿qué engranaje se pone en marcha?, ¿cuáles van a ser los próximos pasos a seguir?, ¿qué es lo que vamos a ver en las próximas horas? Y a contar, por supuesto, aquí en la cadena COPE. Tú fíjate además, Sofía, porque hay un dato interesante que lo pensaba yo esta mañana, porque el último protocolo que se activó en el Vaticano tras el fallecimiento de un papa en activo, porque Benedicto XVI, recordemos que no estaba en activo, fue hace más de 20 años, cuando murió Juan Pablo II, ¿no? Efectivamente, ahora se acaba de confirmar la muerte del papa a través del cardenal Camarlengo, de Kevin Joseph Farrell, el irlandés, el actual prefecto del dicasterio para los laicos, la familia y la vida. Y una vez confirmada la muerte, lo que se procede es al sellado del lugar del fallecimiento, se suspenden todas las audiencias, se activa el protocolo para el funeral y para el posterior cónclave, ¿no? Esto es lo que se llama el periodo de sede vacante, ¿no? Casi, uh-huh, todos los ministros, ¿no? Y es el cardenal, cesan todos los cargos y es el cardenal Camarlengo quien administra la iglesia hasta el nuevo sucesor. No puede tomar decisiones, eso sí, que impliquen cambios doctrinales o estructurales, pero el gobierno de la iglesia queda confiado al colegio cardenalicio solamente para el despacho de asuntos que son inaplazables, ¿no? Uh-huh. El Papa Francisco, en el pasado año, en el 2024, modificó el libro litúrgico que guía los funerales de los papas, que estableció Juan Pablo II con la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis en el año 96. ¿Cuál era el objetivo de esta modificación? Bueno, simplificar y adaptar el rito de los funerales de los pontífices y que esta ceremonia sea un reflejo de su misión como pastor y discípulo de Cristo, ¿no? La idea es que ese funeral del Papa se parezca más al de un obispo que otra que cosa, al, de, ¿no? Por ello, al que había sido hasta entonces lo normal en un Papa. Y por eso también se ha establecido, ¿vale?, que durante los ritos se usen pues como formas más sencillas para referirse al Papa, ¿no? Entre los cambios más significativos destaca que la constatación de la muerte del pontífice ya no se realiza en la habitación del difunto, sino en la capilla. Se suprime el primer traslado del palacio apostólico que se lleva directamente a la Basílica de San Pedro, o sea, se lleva directamente a la Basílica de San Pedro. Uh-huh. Por lo tanto, ¿qué vamos a ver? Probablemente, bueno, pues el cuerpo se va a colocar inmediatamente en un único ataúd de madera con el interior de zinc y luego no será llevado... No en el triple ataúd, ¿no? Eso es. Y luego será llevado directamente a la Basílica de San Pedro, ¿no? Se elimina la tradición de esos tres ataúdes que decías, de ciprés, plomo y roble, ¿no? Como también el velatorio privado que había antes para altos cargos de la curia que anteriormente pues, se llevaba a cabo antes de esa exposición pública en San Pedro, ¿no? La veneración de los fieles se va a realizar con el cuerpo del pontífice ya dentro de ese ataúd abierto y sin catafalco, es decir, ese armazón adornado que solía ponerse, y además se establece que el féretro deberá cerrarse la víspera de la misa exequial, la víspera del funeral. Se confirma también la posibilidad de que pueda ser enterrado fuera del Vaticano. Esto sabemos que es el caso del Papa Francisco, que él ya expresó ese deseo de que sus restos mortales descansaran en la Basílica de Santa María la Mayor y no en San Pedro. Y en principio, bueno, pues yo me imagino que el Vaticano irá confirmando todos estos pasos, pero es lo que se prevé. Uh-huh. Esos serán los próximos pasos que se pongan en marcha. Lo primero también es conocer cuándo será la fecha del funeral, ¿no? Cuándo tendrá uh-huh. lugar el funeral del Papa Francisco. Estamos hablando muchísimo de lo que ha sido el legado de ese pontificado que ha durado más de 12 años, de Francisco, de cómo era, de esa que no ha perdido esa conexión ni con los pobres. Y me comentabas tú antes de que volviéramos a entrar en este estudio, ha sido el Papa de los gestos. ¿Por qué, Irene? Pues mira, simplemente ya en sus primeros momentos tras ser elegido Papa, ¿no?, a la mañana siguiente de ser elegido, salió del Vaticano para rezar en la Basílica de Santa María la Mayor, donde comentábamos que precisamente va a ser enterrado a petición propia. Sabes que allí se custodia el icono mariano más importante de Roma, ¿no?, la Salus Populi Romani, la patrona de Roma. Bueno, pues se dirigió después a la residencia donde había estado alojado durante todo el precónclave, retiró sus cosas y pagó la factura. Tú imagínate la cara del personal de la residencia, ¿no? Y ya en el Vaticano, antes del encuentro con los cardenales, para que veas cómo es un papa de los gestos desde el primer momento, ¿no? Antes de ese encuentro con los cardenales que habían participado en el conclave, él pidió que se retirara el trono papal donde tenía que sentarse y que se sustituyera por una silla alta como las de los demás participantes, ¿no? Y luego, pues muchos gestos más, ¿no? Se contaba que llamó al kiosquero de Buenos Aires personalmente para decirle, no me mande más el periódico, ¿no? Y luego otro gesto importante también es cómo decidió vivir en Santa Marta, por ejemplo, en vez de en el apartamento del Palacio Apostólico, ¿no? Uh-huh. Y fíjate, ahora que acabamos, hoy primer lunes de Pascua, además, ¿no?, acabamos de pasar la Semana Santa. En su primera Semana Santa, el Papa Francisco nos sorprendió a todos al acudir a celebrar los oficios del Jueves Santo en un centro penitenciario para menores en Italia, ¿no?, donde allí lavó los pies a 12 de los internos, incluida una joven musulmana. Este gesto, que él ha repetido posteriormente acudiendo siempre pues, a algún centro de migrantes, de personas con discapacidad, visitando centros penitenciarios, ¿no?, lo hemos visto también este pasado Jueves Santo, ¿no? Bueno, pues desde el primer momento ha evitado celebrar esa misa en la Catedral de Roma, ¿no?, como era la tradición, y lo ha hecho en lugares ligados al sufrimiento y a la soledad, ¿no? Pues el Papa de los gestos, ¿no? El Papa que sabemos que llamó a estas clarisas también granadinas, ¿no? Y que o al párroco de Gaza durante todos los días. Su convalecencia en el Hospital Gemelli, ¿no? Uh-huh. De Roma, del que sí. Se ha acordado a diario. Irene, quiero saludar en estos momentos a Fernando de Haro, director de La Mañana de Fin de Semana de COPE. Hola, Fernando, buenos días. Muy buenos días, Sofía. O buenas tardes ya, que dicen los protocolos estos internos que tenemos. Sí. Fernando, tú ayer estabas hablando de un papa en el que, bueno, pues se podía aparecer y finalmente así lo hizo, ¿no? En esa plaza de San Pedro del Vaticano. Horas después estamos hablando de su fallecimiento. Estamos hablando de su fallecimiento. Fíjate que, ha sido providencial, porque el Papa Francisco quiso hasta última hora estar, al frente del pueblo, al frente de la Iglesia, anunciando el Evangelio, y la providencia se lo ha permitido estar hasta el final, al pie del cañón, poder hablar hasta el final. Y en estas horas, Sofía, yo fundamentalmente, hay gente que está hablando de la pena, de la tristeza que sufre en este momento, yo lo comprendo perfectamente, pero fíjate, a mí sobre la tristeza hay un sentimiento que predomina más que la tristeza, que es el agradecimiento por lo que este hombre ha supuesto para nosotros en los últimos años, no solo para los creyentes, no solo para los católicos. Yo creo que este es un hombre que ha sabido estar abierto al diálogo con todas las personas, y que muchas personas que no son creyentes lo han percibido como alguien que tenía algo que decirles. A mí del Papa me ha llamado siempre la atención de Francisco la insistencia en la alegría, la insistencia en que Dios primerea. Es una cosa en la que él insistía, es un verbo porteño, primerear. Lo primero es Dios, lo primero no es el esfuerzo, no lo que tú consigues hacer, no si eres capaz de ser coherente o no. El Papa insistía continuamente: mira, lo primero es que Dios viene a tu encuentro y Dios te perdona. Misericordia y primereo de Dios. Muchas veces para nosotros los católicos y para los no católicos hemos percibido que el cristianismo era una cosa triste, era una cosa que había que conquistar apretando los dientes, haciendo grandes esfuerzos, y Francisco no. Y Francisco una vez y otra ha dicho: mira, si esto no es para los que consiguen llegar a cierto nivel moral, esto es para todos, y es especialmente para aquellos que más necesidad tienen. Uh-huh. Esa obsesión de Francisco de subrayar, y en esto ha sido profético, y yo creo que ha marcado el camino para toda la Iglesia del siglo XXI. La Iglesia es un hospital de campaña, Fernando, donde se recoge a la gente que está herida. Te pido que sigas con nosotros. Quiero despedir a Irene Pozo, que tiene mucho lío a partir de ahora. Ya imagino. Haces ya la maleta, ¿no? Me voy corriendo a hacer la maleta, cojo un vuelo y volvemos a conectar desde allí, desde Roma. Bueno, íbamos a conectar con el Palacio de la Moncloa. Ha terminado la comparecencia de Félix Bolaños, el ministro de la Presidencia, que acaba de anunciar 3 días de luto oficial. Oye, Fernando, sí. Desde el punto de vista de la... Tú eres una persona que conoce muchísimo en los conflictos internacionales, te hemos visto, sí, recorrer medio mundo, y el Papa ha hecho muchísima referencia a conflictos como lo que estamos viendo en Gaza. Ha estado todos los días, lo recordábamos, ¿no?, llamando al párroco de la Iglesia de Gaza, interesándose por la situación en el país, también a personas que han sufrido guerras y conflictos en Siria y en otros países de Oriente Medio. No sé si esa cercanía o esa impronta también va a quedar de este pontificado. Pues mira, sí, yo creo que es una cosa que ha estado muy presente hasta ayer mismo en la bendición Urbi et Orbi, que él no pudo leer, pero que preparó. Había una insistencia en la cuestión de la paz, Sofía. Ha sido una obsesión del Papa, por ejemplo, en la guerra de Ucrania. Mencionaba expresamente a los católicos de Gaza. Fíjate que en Gaza hay 600 católicos. Pues los llamaba al padre Romanelli, que es el párroco de Gaza, le llamaba todos los días. Es una cosa apasionante esta. Es decir, no importan, digamos, los grandes planes, los grandes juegos geoestratégicos, importa la persona que en un rincón del mundo está sufriendo y a la que merece la pena llamar por teléfono. Me parece que esa llamada por teléfono de Francisco cada día a la parroquia católica de Gaza resume bien su pasión por el mundo, pasión que no es algo, que no era algo abstracto, sino atendiendo a conflictos que estaban olvidados. Yo recuerdo, por ejemplo, el viaje del Papa a Mongolia. ¿Pero qué hace el Papa en Mongolia? Pues en Mongolia hay tantos católicos o tan pocos católicos que caben casi en un autobús, ¿no? Esta forma de mirar al mundo, como dices tú, Sofía, esta pasión por el que está sufriendo, por el que está en medio de una situación de injusticia, que está probablemente olvidado porque está fuera de los grandes ejes mundiales, esa era la pasión de Francisco, ¿no? En fin, que lo vamos a tener muy presente a lo largo de las próximas horas, pues porque a partir de ahora se pone en marcha un proceso para elegir al nuevo Papa, que nos decía antes Julián Quirós, no sé si debería también estar adaptado a los nuevos tiempos, ¿no? Siempre la Iglesia sabe a través del Espíritu Santo elegir muy bien, ¿no?, al sucesor para cada tiempo. Sí. Mira, yo he tenido ocasión de cubrir y asistir el cónclave en el que fue elegido Ratzinger. También estuve muy pendiente de este cónclave que eligió a Francisco. Y bueno, esto quizá quien nos escucha tiene una idea un poco extraña de cómo funciona el cónclave. Es decir, las cosas han cambiado mucho. Los cardenales que van a elegir al Papa están muy conectados. O sea, hay reuniones habituales, se celebran ya antes del cónclave una serie de asambleas entre los cardenales, y esto se ha modificado. Hay una nueva regulación sobre cómo funciona el cónclave, y no es... alguien puede haber visto la película Cónclave, esta que ha tenido mucho éxito. Pues todo lo contrario. Me encanta Fernando. Fernando de Haro, director de La Mañana de fin de semana, un verdadero placer. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana de lunes, en este lunes de Pascua en el que despedimos al Papa Francisco. Gracias de verdad. Gracias. Enseguida estamos de vuelta recogiendo testimonios. En marcha sigue también la rueda de prensa de la Conferencia Episcopal. Pope Francis has Papa Francesco, comunicado de la sala stampa del Vaticano. Sigue en COPE y en COPE.es la última hora del fallecimiento del Papa Francisco. Esta Semana Santa con Moebego puedes hacer esa escapadita y seguir ahorrando. O sea, que si me cruzo el país entero para cenar pulpo en un hotel lujoso, ¿ahorro? Sí, porque con Moebego y sus marcas colaboradoras ahorras hasta 400 euros al año en tus repostajes. Válido en estaciones Cepsa y Moebe. Consulta condiciones en moebe.es. Moebe. Más elegante, más potente. Un nuevo coche ha llegado para romper las reglas de... ¡Tiri, tiri, tiri! Lo que rompe las reglas es el seguro de coche de Línea Directa, uno de los mejor valorados en España. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. COPE Andalucía. Protege tus ahorros y refuerza tu patrimonio con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Apóyate en los metales de inversión y elimina la incertidumbre del futuro. Silvergoldpatrimonio.com. Los primeros trazos, los primeros juegos, las primeras palabras. Desde el curso 2025-2026, Andalucía ofrece educación infantil gratuita para niños y niñas de 2 años en centros públicos y adheridos. Porque aprender empieza aquí. Infórmate en el portal de escolarización. Junta de Andalucía. Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente. En Lugo, un joven le ha pedido matrimonio a su novia en un concurso ganadero con su vaca ganadora, con su caravana convertida en un salón de belleza de Hair Track. Ruth recorre 11 pueblos entre Teruel y Zaragoza. Si ahora mismo estás delante del ordenador, ojo con todas esas pestañas abiertas, porque a través de ellas llega el Tapnavin, la última estafa de la que ya alerta la Policía Nacional. La nueva tarde de COPE te va a sorprender. Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7. En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada. Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado. 4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad. A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos. Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición. ¿Qué haces despierta tú ahora? Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más. Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo. El programa más escuchado de la madrugada. ¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo? Vivimos en una sociedad donde todo es para ya. La inmediatez se impone. Si no lo tengo ahora mismo, no lo quiero. Nos ponemos nerviosos y tenemos que esperar una cola. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo afecta la gratificación inmediata a nuestra salud mental? Pues tiene un impacto muy significativo. Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche. En La Linterna de COPE. En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida. ¿Ser del Córdoba y luego animar al Madrid o al Barcelona se considera chaquetero o no? Sí, no está bonito. Lo que pasa es que cuando yo era chico, el Córdoba estaba en tercera o algo así. Entonces... Ir a la playa, pues yo eso no lo he hecho nunca. Mi padre, por ejemplo, que no se ha bañado nunca en una piscina, tú sabes que este año le han entrado... Uy, ahora es Ser Williams. En todas las... Yo no soy Ser Williams precisamente. De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas? Desde las 6 de la mañana. COPE Andalucía. El adiós al Papa Francisco. La última hora en COPE. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. Estar informado. Las campanas de la Basílica de San Pedro en el Vaticano y de catedrales e iglesias de todo el mundo suenan este lunes de Pascua por la muerte del Papa Francisco a los 88 años de edad. Un fallecimiento que se ha producido a las 7:35 minutos de la mañana. En la Plaza del Obradoiro, donde se encuentra la Catedral de Santiago, son numerosos los fieles y turistas que han lamentado a COPE su fallecimiento. Allí está Íñigo Landa. Hasta hace unos minutos han estado resonando estas campanas de la Catedral de Santiago, que lo volverán a hacer a partir de la 1 en señal de duelo por la muerte del Papa Francisco, que ha pillado a muchos peregrinos y turistas visitando esta ciudad santa y a los que, tras la sorpresa inicial, está siguiendo ahora un reconocimiento casi unánime de su figura. Tanto de mayores como de jóvenes, que no van a olvidar este lunes de Pascua en Santiago, como nos contaban en esta Plaza del Obradoiro. Que me ha dado una gran pena, porque considero que ha sido un gran papa, que ha contribuido enormemente a la Iglesia y al mundo. Esperemos que el que venga pues siga en la misma línea de los últimos papas. Y... una muerte muy triste, porque era un muy buen hombre y ayudaba a mucha gente. Estamos aquí, hemos llegado a Santiago hoy, nos vamos a acordar toda la vida de la muerte del papa, porque hemos llegado nosotros también, ¿no? En unos minutos está prevista una comparecencia del arzobispo de Santiago, Monseñor Francisco José Prieto, para expresar las condolencias por la muerte del Papa Francisco, que a pesar de los intentos habidos en estos últimos años, se ha ido sin poder visitar y peregrinar a Santiago. Y España decreta 3 días de luto oficial por la muerte del Papa. La Iglesia Católica lamenta su fallecimiento, que deja a sus espaldas 12 años de pontificado. Mario Iceta es el arzobispo de Burgos. Ante el fallecimiento de nuestro querido Papa Francisco, me vienen a la memoria las palabras del Señor en la cruz: todo está cumplido. Una vida cumplida. Primero en la llamada vocacional como jesuita, después como obispo y al final como sucesor de Pedro durante años muy fecundos. Él ha querido poner en el centro de la Iglesia a los preferidos de Dios, aquellos que viven en las periferias existenciales. Y José Luis Retana es el obispo de Ciudad Rodrigo y Salamanca. En este momento de dolor, damos gracias al Señor por el pontificado del Papa Francisco, que ha marcado un antes y un después en la historia de la Iglesia Católica, con un deseo grande de purificar todas las instituciones, de acercar la Iglesia a todos los excluidos y de fomentar la corresponsabilidad a todos los niveles en la vida de la Iglesia. A esta hora el mundo entero está trasladando sus condolencias hasta la Santa Sede y también aquí en Herrera en COPE, recordando algunos momentos de su pontificado. Julio Rimoldi es periodista y amigo personal de Francisco, ha compartido numerosos momentos con él. En esas discusiones uno se da cuenta de que él no era una discusión como cualquier otra, sino él siempre tenía esa palabra de enseñanza y esa forma de ser que a uno le permitía después recapacitar y darse cuenta de que él tenía razón, ¿no? Sigues en Herrera en Copé. El mundo llora la muerte del Papa Francisco. Escucha La Última Hora desde el Vaticano en COPE y en cope.es. Pues así es, el mundo llora la muerte del Papa Francisco y España declara 3 días de luto oficial por lo que ha sido sin duda un Papa querido, porque otra cosa no, pero este Papa ha sido muy querido por multitud de personas. Queremos volver a esta hora hasta la Ciudad del Vaticano. Eva Fernández, corresponsal. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Poco a poco asumiendo y recibiendo sobre todo noticias importantes respecto a las próximas horas, tal como está previsto en el momento de la muerte de un papa, su cuerpo va a ser trasladado esta tarde hasta la capilla de Santa Marta. La hora exacta será a las 8 de la tarde. Allí se va a producir la ceremonia de constatación de su muerte, que es un momento de oración, un momento intenso que tiene lugar en este caso en la capilla en la que él ha estado tantas veces. El Papa Francisco estará revestido con la sotana blanca y a continuación se le depositará en el ataúd. Será una ceremonia en la que el médico leerá presumiblemente el informe que estará preparando en estos momentos, donde figura la declaración médica de su fallecimiento y las causas de su muerte. En ese momento, posiblemente el camarlengo que estará presente, el cardenal Farrell, junto al médico del Papa, invitará a las personas que estén presentes a rezar un responso y posiblemente a continuación al Papa se le revestirá con las vestiduras rojas, que es el color del luto papal. A su lado, todo siempre lo veremos esta tarde, pero según la ceremonia lo tiene previsto, se va a colocar un cirio pascual que se encenderá precisamente, que se colocará precisamente a su lado. Es la casualidad que hemos tenido, es que hace 2 días encendimos ese cirio pascual, símbolo de la esperanza de los cristianos en la resurrección. A las 12 de la mañana han estado sonando cerca de 15 minutos las campanas, ha muerto desde la Basílica de San Pedro y también te puedo contar que desde esta misma mañana la Guardia Suiza ha dejado de proteger al Papa y ahora su misión es velar por la seguridad del Colegio Cardenalicio. Uh-huh. Hemos visto multitud de personas como se van acercando en esa plaza de San Pedro del Vaticano que no descansa nunca, ¿no? De turistas, de feligreses acercarse. Me imagino que con multitud de muestras de cariño, porque nadie pensaba después de lo que veíamos ayer, ¿no? Que hoy iban a estar velando su muerte. Me alegro, Eva, de todas maneras, notarte algo más recompuesta. Muchísimas gracias. Es pensar en lo que el Papa Francisco hubiera querido, porque fíjate que me he estado acordando de una de las frases que en una ocasión el Papa me dijo. Uh-huh. Me dijo: haz bien tu trabajo, aunque eso signifique hablar mal del Papa. me lo decía con esa simpatía, pero con esa forma de ser él, ¿no? Que sabía perfectamente que a lo mejor sus gestos no gustaban a todos, pero ahora es el momento de honrar al Papa Francisco intentando hacer bien el trabajo. Pues muchas gracias, Eva, y eso lo vas a hacer estupendamente bien, así que adelante. Cualquier novedad al respecto, pídenos paso. La última hora, como nos comentaba, es que a las 8 de la tarde tendrá lugar en la capilla de Santa Marta esa ceremonia de constatación de la muerte del Papa Francisco, que esta mañana nos decía adiós a los 88 años de edad y en torno a las 7:35 de la mañana. Estábamos hablando antes con Fernando de Haro de todo lo que ha sido el legado de Francisco, el pontificado, y nos hablaba precisamente del cónclave que le había elegido, de ese proceso anterior con el que había elegido a Francisco. Queremos recordarlo en este instante. Carlos Gutiérrez, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sofía. ¿Cómo fue ese cónclave que eligió a Francisco hace 12 años? Pues mira, fue distinto, fue único. Y fue único y distinto porque no estuvo precedido por la muerte de un papa. Un mes justo antes, en la mañana del 11 de febrero, Benedicto XVI anunciaba su renuncia, la primera de un papa en 600 años. En los días previos al cónclave se celebraron las llamadas congregaciones generales, de las que nos hablaba Fernando de Haro, las reuniones privadas de los cardenales, donde cada uno reflexiona sobre el rumbo que debería tener la Iglesia y cuál debería ser el perfil del siguiente papa. En la penúltima de esas reuniones tomó la palabra el por entonces arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Jorge Mario Bergoglio, que por cierto había sido el más votado después de Joseph Ratzinger en el cónclave de 2005, en el anterior. Bueno, en su intervención de 3 minutos afirmó, según las notas que pasó el cardenal Ortega de La Habana, lo siguiente. La Iglesia está llamada a salir de sí misma e ir hacia las periferias, no solo las geográficas, sino también las periferias existenciales, las del misterio del pecado, las del dolor, las de la injusticia, las de la ignorancia y prescindencia religiosa, las del pensamiento, las de toda miseria. Cuando la Iglesia no sale de sí misma para evangelizar, deviene autorreferencial y entonces se enferma. Los males que, a lo largo del tiempo, se dan en las instituciones eclesiales tienen raíz de autorreferencialidad, una suerte de narcisismo teológico. Pues acompañados de este canto, en la tarde del martes 12 de marzo de 2013, los cardenales electos ocuparon sus lugares asignados en la Capilla Sixtina bajo los imponentes frescos de Miguel Ángel. Allí presentaron el juramento ante el camarlengo de guardar secreto y no mantener comunicación con el exterior, salvo con las personas autorizadas. Entre ellos, los cardenales españoles electos. Etego, Antonio María Cardinalis Rouco Varela, Espondeo Bobeo Acciuro. Etego, Carolus, Cardinalis Amigo Vallejo, Espondeo Bobeo Acciuro. Etego, Antonius Cardinalis Cañizares Llovera, Espondeo Bobeo Acciuro. Etego, Luis Cardinalis Martínez Istac, Espondeo Bobeo Acciuro. Etego, Santos Cardinalis Abril Castelló, Spondeo Bobeo Acciuro. Sigme Deus Adiuvet, et ex Santa Dei Evangelia, que manu mea tango. Bueno, cuando todos los cardenales electores prestaron juramento, el maestro de las celebraciones litúrgicas, Guido Marini, pronunció la conocida expresión que acompaña al cierre de las puertas de la Capilla Sixtina. Extra omnes. En la primera votación, el 12 de marzo, hubo fumata negra en la chimenea de la Capilla Sixtina. Así lo contamos en COPE. Tenemos ya fumata negra. Yes, negra. Tenemos fumata negra. Tenía yo dudas de que lo fuéramos a ver, pero vamos, se percibe sin ningún tipo de duda. Vamos. Hay fumata, son las 7:41 de la tarde, es la primera votación, el primer resultado de esa votación es fumata negra. Le siguieron las votaciones de la mañana del martes 13 de marzo y ya en la segunda de la tarde, la quinta del cónclave, llegó la fumata blanca. Noticia en Roma, José Luis Pérez. ¡Blanca! Tenemos fumata y además es blanca. Atención. Hay, por tanto, ya un nuevo Papa in pectore, digamos. 7:06 de la tarde. Son las 7:06, comienzan a sonar las bocinas en el centro de Roma, la fumata es evidentemente blanca, por tanto, en la quinta votación ya ha habido acuerdo. Uno de los 115 cardenales electores... Era el 13 de marzo. El cardenal protodiácono Jean-Louis Turán fue el encargado de anunciar al mundo la elección por primera vez en la historia del primer latinoamericano y primer jesuita. ¡Habemus Papa! Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Georgium Marium, Sancte Romanae Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. El cardenal Bergoglio es el nuevo papa. Qui sibi nomen sanctis. El nuevo papa de España. Jorge Bergoglio eligió el nombre de Francisco. Él mismo ha relatado que durante la elección tenía a su lado al franciscano y arzobispo emérito de San Paolo, Claudio Humes, que le dijo, no te olvides de los pobres. Y de inmediato pensó en San Francisco de Asís y decidió elegir su nombre como sucesor de Pedro. Después se asomó al balcón central de la logia central de la fachada de la Basílica de San Pedro para saludar a los fieles de la diócesis de Roma y del mundo. Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. A partir de ese momento se ponía en marcha un pontificado que ha durado 12 años y que nos ha dejado, bueno, pues momentos para la historia, viajes innumerables y desde luego un legado que la Iglesia recibe, porque la Iglesia suma, no hace otra cosa. Vamos a, bueno, las reacciones siguen sucediéndose, como se pueden imaginar a esta hora, bueno, políticos internacionales de medio mundo, autoridades eclesiásticas, todo el mundo quiere pronunciarse sobre, bueno, pues reacciones a la muerte del Papa Francisco, que como decíamos y como venimos contando en esta programación especial que hemos puesto en marcha en COPE, poco antes de las 10 de la mañana se viene sucediendo con motivo de la muerte del Papa Francisco a los 88 años de edad. Y una de esas reacciones, aunque se acaba de producir hace escasamente unos minutos, es una rueda de prensa que ha tenido lugar en Valladolid por parte del presidente de la Conferencia Episcopal Española, de Monseñor Luis Argüello. Nos vamos en directo hasta Valladolid. Carmen García, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Que ha destacado Monseñor Argüello, al que le hemos podido también aquí escuchar en directo en Herrera en COPE. Pues el Monseñor Argüello ha hecho un repaso, ¿no?, por la vida del Papa, un Papa venido del sur, ha dicho, y que nos ha dado muchas sorpresas, incluso ha dicho para dejarnos, que nadie hacía pensar que esto ocurriría hoy cuando le veíamos ayer. Decía que su papado ha sido un cambio de época y que así seguirá. No ha querido hacer especulaciones sobre quiénes serán los sucesores, pero creen que seguirá. Ahora también ha avanzado que la Iglesia en sus celebraciones cotidianas, igual que cuando se hace referencia al Papa, en estos momentos se le mencionará, pero en la parte de los difuntos, y nos ha comentado que a partir del miércoles ya están convocados todos los cardenales en Roma. De ellos son 4 de España en unos números previos, porque se trata de los cardenales menores de 80 años. Uh-huh. En cuanto al futuro Papa, como decía, no ha querido especular, pero cree que dará la sorpresa, que continuará con el legado del Papa Francisco. Y ahora ha comentado que se abre un periodo, ¿no?, de sucesión. Ha hecho referencia a lo que ocurrió con Juan Pablo II, porque el anterior Papa Benedicto, como estáis contando, renunció. Pues teniendo en cuenta esos plazos, dice que ahora se abrirían 9 días de Eucaristía, un novenario. Después serían las exequias, que es una especie de ritos funerarios, y una vez que terminaran se abriría el proceso del cónclave. Su posición en cuanto al tiempo podría ser entre 2 y 3 semanas. Y esos son los pocos datos que podemos tener ahora. Nos ha avanzado que bueno, seguiremos teniendo más datos a lo largo de la mañana. Les faltaban confirmar datos, pero sí que hablaba de que ya lo que sí es fijo, que los cardenales están convocados en Roma a partir ya de este miércoles. Uh-huh. Nos ha comentado que cuando conozca esos plazos, pues él ya avanzará, que él también, como presidente de la Conferencia Episcopal Española, también irá a Roma. Vale, pues estaremos pendientes de todo lo que suceda. Gracias, Carmen, por esa información desde Valladolid. A las 12:47 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, quiero saludar también a una persona que conoció muy de cerca al Papa Francisco. Julio Rimoldi es periodista y amigo del Papa Francisco. Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Julio, buenas tardes. Hola, pero yo no soy Julio. Jorge Emilia, buenas tardes. Perdone por la confusión, porque en estas horas intentamos contactar con muchas personas que conocieron de cerca al Papa Francisco. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo está? Me imagino, bueno, que no está siendo un día fácil, ¿no? No, pues para nada. Lógicamente, para todo el mundo ha fallecido el Papa, pero para mí es un amigo. Entonces uno lo ve desde otro ángulo. Ya. Pero bueno, yo creo que es un momento importante para todos. O sea, lógicamente la muerte de Jorge, bueno, la muerte de Francisco, digamos, era una posibilidad, como la muerte de cualquiera de nosotros. Es algo que siempre tenemos en la manga, ¿no? Lo que pasa es que con su última situación hospitalaria y demás, uno creo que las posibilidades eran mayores. Pero bueno, no sé, yo le escucho. ¿Qué es lo que usted me quiere preguntar sobre el Papa o sobre mi amigo? No sé. Yo creo que fue alumno suyo. Yo no sé, como alumno y persona que la conoció, con qué enseñanza. Porque hay muchos que, desde luego, todos los papas son grandes teólogos, ¿no? Y dejan grandes enseñanzas para la posteridad. Yo no sé con cuál de ellas se queda. Bueno, mire, yo me tengo que quedar lógicamente con la primera que dije, la de mi amigo. Él fue profesor mío, sí. Yo fui alumno en el Colegio de la Inmaculada Concepción de Santa Fe en Argentina y lo tuve a él como profesor de literatura y de psicología en los años 1964 y 65. Creo que la literatura fue uno de los canales de comunicación que tuvimos entre nosotros. Eso fue una de las cuestiones importantes para mí. Por otra parte, él en 2006 prologó un libro mío sobre aquellos años de colegio, un libro titulado De la Edad Feliz, que realmente yo nunca había visto, lo había imaginado como libro. Cuando le pasé los originales, sobre los que yo quería hacer una fotocopia para repartir a mis compañeros de colegio, porque nos reuníamos a los 40 años de egresados, él me dijo que no, que eso era un libro, pero tenía que volver a escribirlo íntegramente. En fin, son esas imposiciones que a uno le han quedado en la cabeza. Pero bueno, para él, para mí siempre fue el amigo, ¿no? Él fue el amigo y también, no sé si el hermano o el padre, porque hoy, digamos, cuando uno pierde un amigo, está en cierto modo perdiendo un padre. Jorge Emilia, le mandamos un enorme abrazo desde aquí para estas horas que, como amigo del Papa Francisco, no son fáciles. Gracias por haber compartido con nosotros tu testimonio hoy en Herrera en COPE. Bueno, un abrazo y saludos desde Mallorca. You're used to gray England skies, cloudy days, colder nights, and your heart's not right. Y el despliegue de la cadena COPE continúa con Mediodía y con Jorge Bustos. Hola, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues en un día un poco complicado, intenso. Sí, bueno, un día muy intenso. No esperábamos para nada que fuera así, la verdad. Yo tenía otro programa preparado, naturalmente, al hablar de los desafíos del gobierno, de los 100 días de la administración Trump, pero todo eso pues ha pasado a segundo plano, a tercero. Porque ha muerto el Papa Francisco, el primer Papa americano, el primer Papa jesuita, el primer Papa que adoptó el nombre de Francisco, que ya en la adopción de ese nombre estaba enviando un mensaje que ha definido todo su pontificado, que es la vuelta a lo nuclear del mensaje cristiano, ¿no? El que tiene que ver, bueno, San Francisco de Asís lo hizo en su momento, periódicamente a lo largo de la historia de la Iglesia, que tiene 2000 años. Siempre surgen voces o liderazgos que vuelven a recordar lo esencial del mensaje cristiano, que es básicamente la caridad, ¿no? Y este es un papa que vino de la periferia, un papa que vino de forjarse en las tareas pastorales en los lugares más olvidados, más marginales de la sociedad, las villas miseria argentinas, y que llegó al corazón de Roma, es decir, al corazón de Europa, con ese mensaje traído de la periferia no solo geográfica, de la periferia social, de la periferia económica, de la periferia política. Ese yo creo que es el resumen del pontificado de Francisco, y de ahí su importancia, ¿no? Yo creo que más allá de los análisis que se puedan hacer, de la gente que se acerque al balance de luces y sombras del pontificado de Francisco, creo que todo el mundo estará de acuerdo en que, tratándose del primer papa americano de la historia, el primero no europeo desde el año 700 después de Cristo, se dice pronto, ha sido un papado revolucionario solamente desde el mismo hecho de su elección. Uh-huh. Y luego encima del mensaje. Y el hecho de que haya muerto trabajando hasta el último momento, no le dio tiempo ni siquiera que lo llevaran al Gemelli, porque murió sobre la mesa de trabajo. Y bueno, pues en un mensaje de una Europa donde nos debatimos ahora entre incertidumbre, caos, decadencia, la amenaza de cosas que creíamos superadas, como la guerra, el rearme, volvemos a ver de este tipo de, pues la voz del Papa desde la autoridad moral que da la institución más antigua del planeta, que es la Iglesia Católica, institución viva, más antigua del planeta, creo que es importante repasar algunas de las enseñanzas del Papa y desde luego confrontarlas, sobre todo también en su ejemplo de vida, ¿no? Ahora que se ponen de moda los hombres fuertes, sí, los hombres nostálgicos del imperialismo, los hombres que hacen de la pompa, ¿no? Estoy pensando en Estados Unidos, pero en muchos otros lugares, del poder, de la exhibición del poder y del dinero, una forma de conducirse públicamente. El Papa que eligió vivir en su habitación de 40 metros de Santa Marta, en el centro del Vaticano, pues es un contraste muy, muy, muy, muy significativo, ¿no? Más allá de que se tenga fe, de que no se tenga fe, la autoridad moral que representa el papado y que ha representado en concreto el Papa Francisco, creo que puede trascender ideologías y hablar al corazón de gente de diferente pensamiento, de diferente clase, de diferente origen, de diferente sexo, ¿no? Creo que es una glosa que vamos a seguir haciendo. Yo creo, calculo que volaré a Roma también en las próximas horas para hacer el programa en Roma los próximos días. Y cumpliremos con los rituales propios de esta de las exequias, ¿no? que van a comenzar a las 8 de la tarde, ¿no? Porque ya Josep Farrell, que es el camarlengo va a presidir el rito de certificación de la muerte y deposición en el cuerpo en el ataúd, que es el primero el primer acto con el que comienzan, bueno, pues esas exequias pontificias. Gracias, Jorge, te escuchamos. Empezamos ya. A ti y a Pilar Cisneros, porque continúa la programación especial de COPE con motivo de la muerte del Papa Francisco. Hoy se nos fue a las 7:35 de la mañana a los 88 años de edad y vamos a seguir muy de cerca todo lo que ocurre desde Roma y desde el mundo. Adiós al Papa Francisco. La última hora en COPE. Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero. Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche. Carglass cambia, Carglass repara. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de mayo. Consulta bases y condiciones en carglass.es. COPE Sevilla. Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K. Bombazo de precios en Rapimueble. Inimitables. Cheslón 299 euros. Apilable de salón 299 euros. Dormitorio 299 euros. Cambia tu hogar con Rapimueble. Las mayores exposiciones del mueble y descanso. Si pagas más es porque quieres. Bombazo de precios en Rapimueble. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com. Seguro que has hecho fotos increíbles esta Semana Santa. Selecciona las mejores y preséntalas al concurso de fotografía cofrade de COPE Sevilla. Tienes las bases y toda la información en fotografiacofrade.net. Cinco Océanos, lo mejor en congelados en Sevilla. Variedad y calidad al mejor precio. Hasta el 22 de abril, almeja blanca a 2,70 el kilo y filete de pez espada a 9,70 el kilo. Buenísimo. Y ahora compra también cómodamente desde tu casa o negocio. 5océanos.com. En el Hospital San Juan de Dios de Nervión te ofrecemos una atención cercana, humanizada y de calidad. Somos un hospital médico-quirúrgico privado dotado con la última tecnología, equipos médicos de extensa trayectoria, más de 25 especialidades en consultas externas, área quirúrgica, UCI, urgencias 24 horas y parking. Trabajamos con las principales compañías aseguradoras. Somos tu hospital de confianza en Sevilla. Hospital San Juan de Dios de Nervión. Los guerrilleros de Utrera, ¡pum, pum, pum! ¡Ahorra un montón! Cheslón 3 metros, asientos extraíbles, espaldos reclinables, 500 euros y televisión de 32 pulgadas de regalo. Colchón viscoelástico de matrimonio, 27 centímetros de grosor, 300 euros y televisión de 32 pulgadas de regalo. Visítanos en el polígono industrial Carretera Amarilla, Utrera. Hola, soy Agustín Bravo. Si estás pensando en recuperar tus dientes y tener una boca sana, en MB Dental tienen la solución. El doctor Carlos Martínez, odontólogo colegiado especialista en implantología, dispone de toda la tecnología más actual para recuperar tus dientes. Confía en MB Dental, una clínica profesional. Ven a MB Dental en Luis Montoto 56 frente a las Hermanitas de los Pobres. Cinco Océanos, lo mejor en congelados en Sevilla. Variedad y calidad al mejor precio. Hasta el 22 de abril, almeja blanca a 2,70 el kilo y filete de pez espada a 9,70 el kilo. Buenísimo. Y ahora compra también cómodamente desde tu casa o negocio. 5océanos.com. Ya es la una, las 12 en Canarias. Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE. Estar informado. ¿Qué tal? Soy Jorge Bustos, bienvenido al mediodía de este lunes 21 de abril. Ha muerto Francisco, el primer papa americano, el primer papa jesuita y el primero que adoptó el nombre del revolucionario de Asís. La revolución de San Francisco en realidad ya la había hecho Jesús de Nazaret. Consistió en poner amor donde no hay amor para sacar amor. Nada más y nada menos. Ese es el programa nuclear del Evangelio. Pero es un programa tan exigente que el Homo sapiens lo olvida y lo abandona con facilidad. Y por eso de vez en cuando surge en la historia alguien que vuelve a recordarnos la lección de ayer, la lección de mañana, la lección de siempre. Y esta es en esencia la historia de Francisco, la de un pastor que vino de la periferia del mundo para señalar otra vez el centro mismo del mensaje cristiano. Dicen que a veces hay que viajar al sur para encontrar el norte, a veces hay que viajar hasta la periferia para reencontrar el centro. Y el Papa Francisco, venido de Argentina, forjado en la experiencia pastoral de las Villas Miseria, ha muerto a los 88 años en su puesto, trabajando. Ni siquiera le dio tiempo a ser trasladado al Hospital Gemelli. Y así es como hay que morir, después de haber vaciado la vida en el servicio a una idea más poderosa que nosotros mismos. En este caso, la idea siempre vigente de la caridad, de la paz, de la acogida, del servicio a aquellos a los que nadie quiere servir. Todo el mundo tiene una opinión sobre el legado del Papa y tiene otra igual de tajante, seguramente, sobre el rumbo que ahora debe tomar la Iglesia Católica, pertenezca o no pertenezca a ella. Y no es malo que sea así, porque ese interés implica reconocer la capacidad real de influencia que conserva la Iglesia. Ahora, por supuesto, ya lo están haciendo, proliferarán las quinielas de los vaticanistas sobrevenidos. Se abrirá la veda de las tertulias de papables que se reparten etiquetas de conservador o de progresista, como si estuviéramos cubriendo la investidura de un alcalde o de un presidente. Pero por mucho que se empeñen los tertulianos, la Iglesia no funciona como un partido político. Por eso, a la hora de hacer valoraciones, conviene ser un poco humilde. Porque hablamos de una institución que funda su autoridad moral sobre un magisterio vivo de 2000 años. Y en ningún imperio ha durado 2 milenios. Y sin embargo, no imaginamos una figura más opuesta a la pompa imperial que Jorge Mario Bergoglio. Ahora que están de moda los hombres fuertes, los políticos con vocación de autócratas o con nostalgia del imperio, del imperialismo. Ahora que incluso hay cristianos que presumen de serlo para no tener que predicar con las obras. Y ya es curioso que el último encuentro del Papa fuera con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, que se convirtió al catolicismo hace 6 años, eso dice él. El Papa lo recibió y lo escuchó, pero hizo saber que el trato que la administración Trump dispensa a los inmigrantes le causa dolor, porque no es precisamente un trato muy cristiano. El poder rara vez lo es. Y por eso el mundo del poder necesita un contrapeso moral que denuncie sus abusos. Y ese papel lo ha ejercido Francisco hasta el final. Y los pésames que están dando todos los líderes del mundo, algunos con más sinceridad que otros, vienen a reconocer de algún modo la necesidad de ese contrapeso, de esa referencia ética. El pontificado del Papa argentino ha supuesto para la Iglesia un aldabonazo de periferia en el corazón mismo de Europa, de periferia geográfica, pero también de periferia social, económica, política, espiritual. Europa hunde sus raíces en el cristianismo, lo sabemos, pero hoy el continente parece girar confusamente sobre sí mismo, sin encontrarse, sin tener clara su predisposición hacia un futuro que le da miedo. Europa está necesitada de liderazgo, porque encara desafíos de ayer, como la guerra, pero sin los valores morales de ayer, los valores del humanismo cristiano. Ahora habrá un funeral, habrá un cónclave, la Iglesia seguirá el plan establecido desde hace siglos. Y cuando todo termine y veamos el humo blanco salir otra vez de la chimenea de la Sixtina, sentiremos alivio, porque en mitad del caos y de la confusión de nuestro mundo, es bueno que vuelva a oírse pronto una voz clara, una voz que no responda a intereses cortoplacistas o puramente materiales. Una voz que recuerde la bienaventuranza prometida a los hombres y a las mujeres de buena voluntad. El adiós al Papa Francisco. La última hora en COPE. No era este el programa que teníamos preparado, Pilar Cisneros, pero Hola. Es el que tenemos que hacer. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Jorge Bustos. Sí, era poco antes de las 10 de la mañana cuando nos sorprendía el anuncio de la noticia de que el Papa Francisco había muerto. Y digo sorprendía, porque es verdad que hemos asistido, y nosotros que estuvimos en Roma, ¿verdad?, cuando estaba ingresado y muy malito, pero luego, afortunadamente, parece que su recuperación iba con paso lento, pero iba en esa buena línea, y así nos lo decían todos los comunicados. Pero es verdad que era un papa enfermo, convaleciente, con 88 años, y como digo, aún así nos sorprendía la noticia, o al menos es la sensación que creo que hemos tenido la mayoría. Sí. Porque esa sorpresa. José Luis Restán nos acompaña también y va a estar con nosotros en este mediodía. COPE es director editorial de Ábside Media. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a los dos, Jorge, Pilar. ¿Por qué nos ha sorprendido hoy la noticia de la muerte del papa? Hombre, la muerte de un papa siempre sorprende, y salvo que lo veas venir, como yo recuerdo la agonía de Juan Pablo II, que estábamos aquí y tuvimos que salir corriendo, pero estábamos preparados porque sabíamos que antes, o de una hora después, el papa iba a morir. En este caso no, en este caso más bien la información que teníamos es que la convalecencia procedía adecuadamente, que había una mejoría lenta, es verdad, leve, pero en el hablar, que ya no necesitaba oxígeno, etcétera. Es verdad que ayer, y lo he comentado con bastantes personas, la gestualidad del Papa era extraña, muy rígida, y eso, no sé, a mí no me olió bien, pero vamos, pensar que es que el lunes de Pascua, después de haberle visto paseando por la plaza de San Pedro en el Papamóvil, después de haber hecho la bendición Urbi et Orbi, etcétera, el Papa iba a fallecer, pues claro, es una sorpresa, y siempre la muerte de un Papa es un momento grave en la vida de la Iglesia, sí. Hasta en eso ha sido revolucionario, porque digamos que todo el mundo esperaba esta noticia hace un mes, sí, y en el momento en el que menos nos habíamos relajado, lo esperábamos, es cuando se ha producido. Yo cuando me ha llegado la noticia, José Luis, he tenido que, primero he pensado que era fake, el típico fake ahora que surge en redes sociales, sí, sí. Y he tenido que consultar en varios medios hasta que al final los compañeros de COPE, que son los que mejor información tienen, y más en este caso, me han confirmado que la noticia era cierta, y he tardado un poco en asumirlo. Fíjate que me había preparado para la otra vez, y esta vez sí me ha pillado totalmente por sorpresa. Pues sí, sorpresa, como estamos contando. ¿Y qué está pasando ahora mismo en la plaza de San Pedro del Vaticano, en Roma, después de esa sorpresa que nos ha pillado a todos también? Me imagino a muchísimos fieles, incluso a nuestra querida Eva Fernández. Hola Eva, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Pilar, Jorge, José Luis, y me pasa como a vosotros, todavía hay que asimilarlo desde que lo hemos sabido esta mañana, en concreto, sobre todo a partir de las 12 de la mañana, cuando las campanas de la Basílica de San Pedro han tocado, ha muerto. He de decir que en medio de un silencio increíble, porque la Basílica estaba abarrotada. Hay que tener en cuenta que hoy en Italia es una jornada festiva, es la Pascueta, es un día que se celebra muchísimo, y por lo tanto, además de los innumerables peregrinos, de los turistas que están esta Semana Santa, es una jornada en la que muchos italianos, muchos romanos escogen para acercarse hasta San Pedro, porque hoy, en principio, si el Papa Francisco hubiera tenido buena salud, hubieran acudido al Ángelus, que a las 12 de la mañana el Papa se hubiera asomado, ¿no? Probablemente hoy nos hubiera asomado y nos hubiera llegado el texto. Pero realmente la Basílica está cada vez más llena. No sería descartable que se convocara un rosario en algún momento antes de que a las 8 de la tarde tenga lugar la ceremonia oficial prevista de constatación de su muerte, ante la presencia de muy pocas personas. Entre ellas estará el médico que leerá la declaración clínica de su fallecimiento, y también estará el Marlengo, ¿no?, que era quien esta mañana, poco antes de las 10 de la mañana, ha asumido la responsabilidad de afrontar las próximas decisiones que haya que tomar en el Vaticano, y comunicaba con evidente emoción la noticia de la muerte del Papa Francisco. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre. Palabras que nos han dejado a todos realmente sin aliento. Y fijaros que según llegan estos momentos, el jubileo de la esperanza no se interrumpe, pero una noticia importante: el próximo domingo no habrá canonización de Carlo Acutis. Estaba prevista el jubileo de los adolescentes durante todo el fin de semana. Me consta, puedo deciros que el Papa Francisco estaba deseando esta canonización. Quería tener la voz fuerte para poder declarar santo a Carlo Acutis. Prácticamente era la ceremonia en la que más ilusión tenía de poder estar presente en la plaza de San Pedro, y va a ser un privilegio que Francisco dejará en manos de quien sea su sucesor. Sabemos que la fórmula de canonización solo puede ser impartida por un Papa. Pensábamos que el Papa se estaba preparando al menos para poder decir las mínimas palabras de esta fórmula de canonización, pero por lo tanto el próximo domingo Carlo Acutis no va a ser canonizado, y quizás, quién sabe, será una de las primeras ceremonias del sucesor del Papa Francisco. Pues muchas gracias, Eva. Sabemos que estás pendiente absolutamente de todo lo que allí pase, así que seguiremos contactando contigo, conectando a lo largo de toda la jornada en esta programación especial de la cadena COPE. Gracias y hasta dentro de un ratito. Un abrazo, hasta pronto. Y nos está escuchando ya Monseñor Don Florencio Roseño, arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela. Don Florencio, buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Buenas tardes. Muchas gracias. ¿Cómo ha recibido usted esta noticia que nos ha sacudido a todos esta mañana, don Florencio? Pues con sorpresa, mucha sorpresa y con tristeza, evidentemente. Sorpresa porque, bueno, yo pensaba ayer viendo al Papa en la bendición Urbi et Orbi, pues yo pensaba que bueno, que la cosa iba mejor, iba hacia adelante y que, bueno, que iba remontando, ¿no? De hecho, bueno, no leyó la bendición, pero sí felicitó la Pascua. Entonces, bueno, y algunos días más en el Vaticano, pues lo veíamos por allí, ¿no? Entonces, con gran sorpresa, sí que... y tristeza, evidentemente. Monseñor, esa decisión del Papa de seguir hasta el último momento, como decía antes Jorge Bustos, trabajando, y de hecho, y a pesar de la enfermedad, de esa convalecencia, ha estado muy presente en esta Semana Santa. ¿Cómo lo valora usted? Hombre, pues yo valoro un testimonio importante, o sea, hasta el último momento, él siempre dispuesto, comprometido. Y bueno, y es un ejemplo para todos nosotros, ¿no? En el dolor, en la enfermedad, bueno, pues ser capaces de mientras las, o lo que las fuerzas nos den, el ser capaces de ser testigos de una vida de fe, de una vida de entrega. Yo, para mí, es un ejemplo. Don Florencio, soy José Luis Rastán. Muy buenos días. ¿Qué tal estamos? Uno de los últimos gestos que el Papa ha podido llevar a cabo delante de nosotros y que entronca con toda una tradición muy suya es estar con los presos de la cárcel Regina Cheli. Usted tiene una larga trayectoria también de acompañamiento a las personas que están privadas de libertad en las prisiones. ¿Qué significa este gesto más allá de la vistosidad? ¿Qué significa en el fondo y como dimensión, yo diría casi estructural, de lo que ha sido el pontificado del Papa? Hombre, yo esto sí es un detalle que yo lo he dicho ya en varios medios que me han llamado, y es verdad, es curioso que la última salida del Papa del Vaticano fue a la cárcel rey. Y entonces, bueno, pues para mí es muy significativo. Él no quiso que fuese la última porque nadie esperábamos, pero sí es curioso, ¿no? Y entonces, bueno, pues queda ahí como un gesto. Antes de morir ha estado en la cárcel. Yo tengo contabilizadas 22, 23 visitas del Papa a distintas prisiones del mundo que muestra, pues no, pues un compromiso con esta realidad, fundamentalmente con la persona, hombre y mujer, que está en la cárcel, desde su dignidad, desde su oportunidad, desde su recuperación, ¿no? Sin restar que tengan responsabilidad, ¿eh? Porque él dice, ¿por qué ellos si no yo? Él no dice que están injustamente, sino que su vida, sus circunstancias les han llevado a la cárcel. Pero el Papa, desde esa transparencia que tiene, bueno, pues ha querido posicionarse muy cerca del hombre y la mujer que está en la cárcel. Y para mí, bueno, pues lo repetiré una y mil veces, que la última visita ha sido a una cárcel. Bueno, pues le agradecemos muchísimo sus palabras también en este Mediodía COPE, en este recuerdo al Papa Francisco y en esta programación especial que estamos haciendo durante toda la jornada hoy en COPE. Monseñor Don Florencio Roselló, arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, muchas gracias. Muchas gracias a usted. José Luis, acaba de contar Eva Fernández que a las 8 de la tarde va a tener lugar la constatación de la muerte del Papa Francisco. ¿Qué ceremonia es esta? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, sí, hay que aclararlo porque constatado está bien constatado, ¿eh? Sí. O sea, no es que haya dudas al respecto, pero es digamos una certificación formal en la cual participa efectivamente el cardenal Camarlengo y algunas personas a las que se les... el cardenal decano. También es como un momento en el que se hace, está el médico también, no sé si nos ofrecerá algún tipo de detalle, porque eso no se ha dicho todavía. Hay rumores por ahí que si ha sido un ictus, que si tal, pero yo no lo sé. Será el médico el que pueda certificar, bueno, la causa de la muerte ha sido esta, el Papa ha muerto a tal hora. Se sellan los apartamentos papales, en este caso la habitación que tenía en Santa Marta, porque es donde el Papa sí. vivía. se le retira el anillo, el famoso anillo del pescador que identifica el ministerio propio del sucesor de San Pedro, y comienzan, diríamos, una serie de momentos que van a marcar pues las próximas horas y las próximas semanas. Una primera reunión, llamadas así congregaciones generales, una reunión de los cardenales que están en Roma, porque van a ser convocados todos los que puedan acudir a las exequias. Habrá que decidir esa fecha de las exequias, que todavía desconocemos, que no podrá ser una cosa muy tardía, se habla entre 4 y 6 días, pero no sé lo que se decidirá, porque también es verdad que el Papa en estas cosas se ha saltado estas líneas rígidas muchas veces, ¿no? En muchas cosas. No creo que él hubiera dejado dispuesto nada, sí que hizo una pequeña reforma de lo que es el rito de exequias propio del Papa, en la línea de simplificar, hacer más sencillo, mostrar que a fin de cuentas el Papa es, antes que Papa, es un bautizado, es un pobre hombre, él lo decía muchas veces, yo soy como este publicano al que Jesús llamó y dijo, tú, y decía, se miraba así en el cuadro de Caravaggio y se señalaba, pero ¿cómo que yo? Pues yo, con las que he hecho, que las he hecho pardas. Bueno, pues Francisco esto decía que él lo tenía súper metido en el alma, ¿no? Que realmente era un hombre, pues como todos, que necesitan al final el perdón de Dios. Y si tu responsabilidad ha sido muy grande, lo más normal es que necesites un perdón mayor. Entonces, que al final no se trata de una exaltación de una figura poderosa, de un emperador. Se trata de este gesto que todos los cristianos, al morir, la Iglesia tiene la caridad de realizar con nosotros, de entregarnos al Señor, de pedir por nosotros, de agradecer lo bueno que hemos hecho y el servicio que hemos prestado, que en este caso pues es mucho, y la Iglesia tiene mucho que agradecer, como a todos los papas, a cada uno en su momento, en su forma, etcétera. Y bueno, iremos conociendo a través de esas decisiones que los cardenales irán tomando estas fechas, un poco estos jalones, ¿no? Exequias, luego cuando se convoca el cónclave, etcétera, etcétera. Esto es lo que se va a desatar ahora a continuación. Hay mucha literatura, conoces bien, José Luis, sí, que falsea el proceso que se abre ahora, el cine también, que le gusta mucho, digamos, introducir mitologías en todo este proceso, pilotado por esta figura que es la del camarlengo, ¿no? En estos momentos. No sé si podrías explicar este proceso que durará hasta que haya fumata blanca, pues no sé si mes y medio, más o menos, se calcula, dependiendo, claro, del cónclave y lo que se alargue. Claro. Pero está profundamente protocolarizado, quiero decir que esto es un proceso perfectamente establecido y que guía, digamos, esta figura que no es otra cosa que un organizador, ¿no? Pues sí, efectivamente. Lo más importante para mí es que quede claro que el camarlengo no es una especie de vicepapa o un papa de transición, no un papa de segunda categoría, no lo es, no tiene en absoluto el carisma propio del sucesor de San Pedro, no tiene su autoridad, no la tiene, ni la debe tener, y está perfectamente acotado cuál es el ámbito de sus competencias, que es fundamentalmente llevar la vida ordinaria de un lugar como la Santa Sede, que es complejo, con todos los dicasterios, con muchas personas que trabajan allí, que también tienen sus derechos, que también tienen sus problemas, y todo esto, desde lo más banal a lo más trascendental, pues alguien tiene que cuidarlo en el periodo que dure, que como dices tú, puede ser mes y medio. Yo no creo que la Iglesia esté para someterse a procesos de conclaves muy largos, aunque en la historia, bien que lo ha habido. Sí, sí. La historia ha habido de todo, pero evidentemente, por un lado yo diría, hombre, no pasa nada, es decir, los papas se mueren siempre, y la Iglesia está acostumbrada a tener que lidiar con estas situaciones de transición, con estas sedes vacantes, que así se llaman, y el camarlengo tiene que organizar eso con sentido común y muy de la mano del resto de los cardenales, porque esas congregaciones generales donde se deciden las fechas y las cosas, pues las hacen juntos. Ahora seguimos, José Luis, Jorge, estamos viendo cómo hay una comparecencia ahora mismo de Juan José Omella, arzobispo de Barcelona. Vamos a escuchar en este momento lo que está diciendo. Esperanza. Y el Papa, a cabo, ha donat en el darrer missatge, ha sigut la encíclica que ha escrit sobre Dilexit II, que vol dir, ens va estimar fins a la mort, Jesucrist. I ell ens ha donat aquest testimoni també. La mort de Jesucrist, que ha volgut ell continuar-lo, estant prop de tota la gent, sortint de Santa Marta, malgrat que estava molt feble, i que els metges li havien dit que tenia que estar recuperant-se dos mesos sense sortir, i ell ha volgut sortir. Bueno, está hablando en catalán, pero está diciendo pues lo que estábamos comentando antes, ¿no? Que a pesar de esa enfermedad, efectivamente, pues ha querido salir de Santa Marta y de hecho lo ha hecho en varias ocasiones durante la Semana Santa, que nos habrán parecido pocas, porque incluso recuerdo que aquí en la semana pasada todavía comentábamos si existía la posibilidad de que apareciera al menos durante un momento en el Vía Crucis, ¿no, José Luis? Cosa que obviamente era muy complicada. Bueno, sí, yo creo que por otra parte el Papa era muy consciente de que por un lado yo creo que él tenía esta fuerza, esta fibra de fortaleza física y moral, y luego, si me permite, un detalle muy interesante es que el Papa era un jesuita de la cruz a la raya, o sea, era un jesuita de la cruz a la raya, y los jesuitas son jerárquicos. Tienen muy clara la fortaleza de su compromiso, la decisión, este aspecto un poco, permítaseme, la militar, porque es la Compañía de Jesús, Ignacio de Loyola, para quien evidentemente el Papa había sido soldado. Había sido soldado, y se notaba, y esto el Papa lo tenía, y además él mismo lo ha dicho a corazón abierto, es decir, incluso a veces él ha dicho, yo a veces he sido muy duro, he sido muy rígido cuando era joven, cuando fui provincial de los jesuitas, etcétera, pero bueno, yo creo que en el aspecto más positivo de la cuestión, esto marca también el ímpetu, la decisión férrea que tenía el Papa, que sabe que por otra parte el Papa no puede ser invisible, porque es verdad que teóricamente el Papa no necesita estar saliendo ni viajando, ni que le veamos todos los días. Es verdad, en puridad, para lo que es su misión. Y durante muchos siglos, la mayoría de los cristianos al Papa no lo veían nunca.